Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy estamos en una charla de debate con Alejandro Kaufman, comunicador social de la UNCI, ensayista, crítico cultural. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que importante de la realidad de hoy en día en el país, bueno, de la nueva ley de medios, ¿no? Bueno, próximamente se acerca el 7D y bueno, acá vamos más o menos informando, dando un explayamiento sobre lo que ese acontecimiento. Bueno, yo, bueno, particularmente de la radio comunitaria Con Todo, bueno, le damos la bienvenida a Kaufman. Muchas gracias por venir. Bueno, nosotros de la radio la entendemos como un espacio compartido por todo lo que quiera participar, que lo creamos juntos con lo que hacen el programa, lo que trabajan en la operación, lo que escriben las notas, redactan. Y queremos hacer una alternativa social a la comunicación de hoy en día, ¿no? Digamos, bueno, comparado con los grandes medios de comunicación, bueno, son bastante modestos, pero hacemos nuestra cuota de comunicación, de el espacio que estamos. Bueno, en el imaginario social de la gente, una radio es como algo de, tiene que tener un reestudio, tiene que tener un refinanciamiento, una red infraestructura. Pero bueno, nosotros con una cabina, bueno, consola, una antena, más o menos armada. Nosotros, bueno, planteamos la comunicación desde ahí, ¿no? Desde el espacio que construimos todos los días con nuestra visión de la realidad. Y bueno, defendemos, bueno, la nueva ley de medios, que por lo menos nos da una oportunidad de estar en la legalidad, porque antes una radio comunitaria estaba al margen de la ilegalidad. Siempre te secuestraban las herramientas de la comunicación y bueno, y hoy en día eso estamos nos dan más espacios, nos dan más o menos una ayuda del Estado y más ahora con la ley de medios, ¿no? No sé, vos, Lauti, ¿qué es? Ahí va. Bueno, dado que estamos en las primeras charlas, ¿no?, de la Casa Cultural, es oportuno contar que el espacio tiene pocos meses de vida, pero que tiene muchos proyectos para el próximo año y también, nada, esperamos seguir trabajando en lo que resta del 2012 y en el verano. Y para los que no están al tanto, el espacio lleva el nombre de Miguel Sánchez, un atleta, laburante, un militante, desaparecido en la última dictadura militar. Y el motivo del nombre, hay una presentación que está escrita, ¿no?, si alguno la quiere consultar, pero a resumidas cuentas, como se dijo el día de la inauguración, es nombrar a Miguel, es nombrar a todos los compañeros que dieron la vida por una patria más justa. Por eso creemos que recordarlo poniendo estos nombres, ¿no?, a los espacios que construimos todos los días. Y desde este espacio creemos que el tema de la charla, es un tema de disertación de vital importancia y de suma urgencia en el contexto actual, donde vemos, ¿no?, en la coyuntura que hay un clima de hostigamiento y de injuria al gobierno nacional y a la nueva ley de medios, que despierta el odio de algunos sectores. No creemos que sea casualidad que las cacerolas y los camiones, ¿no?, estén sonando justo ahora que se le vencen. Semanas previas al vencimiento de la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín. Y por eso pensamos que traer el debate a la Casa Cultural ya es de por sí situarse por fuera del discurso dominante que quiere censurar todo tipo de diálogo democrático y esclarecimiento histórico. Por eso, bueno, como señaló Luigi, está con nosotros Alejandro Kaufman. Muchas gracias por la invitación. bueno, vamos a ver cómo lo charlamos esto, ¿no? Yo pensé que me iban a hacer preguntas, apagar el micrófono y ahí es como un salto al vacío, ¿no? Hay que enfrentar el pánico escénico. Así que entonces vamos a decir algo sobre la situación que estamos viviendo. Me cortó escuchar la manera en que te referías a las formas en que se está reaccionando contra muchas de las cosas que están ocurriendo, porque también hay modalidades, hoy hay una discusión sobre la neutralidad, ¿no es cierto? ¿Qué sería la neutralidad? Una, a veces se reacciona contra eso en el sentido de que sería negativa la neutralidad, que uno tendría que estar de un lado o del otro, que hay dos lados y uno tiene que estar de un lado o del otro. Y la neutralidad puede no ser simplemente indiferencia, pues no ser simplemente no estar ni en un lugar ni en el otro, sino estar de alguna otra manera que la de eso, que la que esos dos lugares señalan, ¿no es cierto? De un modo o de otro, todos sabemos que la polarización produce ciertas limitaciones, una polarización. O sea, si solo hay dos posiciones, los contenidos o las variantes de esas posiciones tienden a esquematizarse, tienden a simplificarse, y eso, aunque sea inevitable, no es la mejor opción. Tampoco depende de cada una de las dos opciones verse encerrados en esa situación. Ahora, la neutralidad se plantea de dos maneras, o se plantea como indiferencia, que siempre es falsa, se plantea como maneras de dialogar con esas dos opciones, o puede plantearse como simplemente sociedad civil, como incluso militancia plural, en un sentido que puede adherir a lo que se está discutiendo, aunque no esté encuadrado en cada una de esas dos posiciones. A mí me parece que esto es importante discutirlo dentro de la militancia y dentro de los movimientos sociales, en el sentido de cómo ampliar el frente de masas, cómo ampliar el movimiento, cómo ampliar la discusión, cómo enriquecer la discusión. A mí eso me parece que es una cosa que puedo decir, que tiene que ver con la forma en que trato de situarme dentro de la discusión. Porque en una misma actitud a mí me sale decir eso, y también me sale decir, como lo he dicho muchas veces, y a veces cuando lo digo así parece que estuviera en una postura polar dentro de la polarización, cuando digo, por ejemplo, Clarín es enemigo del pueblo. Yo no tengo problema en decir eso, creo que es así. Y no creo que sea una cuestión para decirlo en términos genéricos, ni hablar de los monopolios o de una cantidad de cuestiones abstractas sobre cómo deberían ser las cosas, o de referirnos a tales o cuales artículos de la ley, o plantear la cuestión de que hay muchos medios o muchas corporaciones, o varias corporaciones, no hay una sola, y entonces hay toda una discusión sobre que el asunto está orientado más bien hacia el grupo Clarín que hacia otros grupos. Entonces lo que se plantea, por ejemplo, es que solamente el grupo Clarín es el que anunció que no iba a cumplir con la ley, de manera que esas son también cuestiones pertinentes. Ahora, yo quisiera empezar por decir esto otro, porque lo digo desde el punto de vista, sí, de una cierta neutralidad respecto de los encuadramientos. Yo no estoy encuadrado en algún espacio que determine un compromiso de ese tipo, porque en parte me interesa la ampliación del campo, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir neutralidad desde el punto de vista del encuadramiento, del compromiso militante en tal o cual organización, pero no neutralidad respecto del fondo del asunto. Y justamente esa discusión uno le permite ampliar el problema, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, porque los oponentes de esta discusión la han vuelto abstracta, la han vuelto leguleya, la han vuelto técnica, la han vuelto minuciosa, la han vuelto como una supuesta discusión sobre equidistancias y sobre equivalencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy común, desde esa otra manera de ver las cosas desde un tercer punto, bueno, que el gobierno no es equitativo con tales o cuales medios, o que todo tiende a convertirse en una equivalencia, ¿no es cierto? Hay dos actores y los dos son simétricos o son especulares y tienen los mismos defectos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece que esa es una discusión importante en ámbitos de militancia o en ámbitos de compromiso. Me dice que ahí hay un debate importante que tener por cuestiones de proporciones, por cuestiones de metodologías y por cuestiones de razones, ¿no es cierto? Justamente lo que hacen la clase de dominantes es pretender una simetría, ¿no es cierto? Si hay hambre o no hay hambre es un problema de opinión, ¿no es cierto? Aunque eso ya lo han superado. Ahora lo que la estrategia que tienen ahora las clases dominantes es que están muy preocupadas por el hambre y la pobreza, y que la culpa de que exista hambre y pobreza no son ellos, que son los causantes del hambre y la pobreza, sino el Estado, ¿no es cierto? O las políticas de distribucionismo popular son las responsables de que haya pobreza, porque se pretenden resolver la pobreza y no lo logran, y esto es porque no se realizan las políticas que pretenden ellos, que emplean un lenguaje igualitarista y distributivo para justificar las peores atrocidades socioeconómicas, ¿no? Así que la discusión transita todos esos problemas, ¿no? Entonces hay que reponer asuntos que en el debate se pierden. Ayer yo estaba tuiteando una cuestión que era, en las guerras, que no son lo mismo que los conflictos políticos, pero a veces se parecen, estaba tuiteando que de pronto la confrontación se produce por algo que no tiene sentido. Por un peñasco, por ejemplo, por un cuadradito de tierra. Y los que combaten o luchan por la posesión de ese peñasco pierden el sentido de lo que se está haciendo, porque no tiene mucho sentido ese peñasco, ¿no? Yo quiero decirles que tampoco se puede decir esto en cualquier lado, ni en cualquier escala, pero quiero decirles una idea que puede tener aparentemente cierta complejidad, que es que el 7D es como un peñasco. El 7D no es lo importante, es decir, se convierte en el peñasco que hay que defender, porque si se lo pierde, ganan los malos. De manera que hay que defenderlo, pero sabiendo al mismo tiempo que no es ahí donde está la cuestión. La cuestión está antes, abajo, arriba y más allá de ese lugar, ¿no es cierto? Y por eso hay que discutir esa cuestión más estratégica, más profunda, porque es lo que realmente importa y es lo que le va a hacer recuperar el sentido a ese peñasco que es una piedra desnuda, ¿no es cierto? Es Okinawa, ¿no es cierto? Esa isla donde murió un montón de gente. Pero los conflictos se dan de esa manera. Eso es lo que yo creo que uno tiene que explicar también. Los conflictos tienen esa característica porque hay dos oponentes y el que tiene el poder, el que tiene la hegemonía, el que lucha por sus privilegios, lleva la discusión en ese sentido, en esa dirección. Lo que conduce es a vaciar de sentido la discusión y a convertirla en algo completamente arbitrario, como puede ser el 7D. A mí alguien de la oposición me va a contestar que el 7D lo fijó el gobierno. No, lo fijó el gobierno, lo fijó el Poder Judicial cuando le puso una fecha límite al plazo de la cautelar. Ahora, yo creo que es decisiva esta lucha. Justamente después de decir todo esto, puedo decir que es una lucha decisiva donde hay que dar la vida por el peñasco, efectivamente. Es decir, las confrontaciones adquieren esa característica porque concederle el triunfo al oponente y tiene un costo gigantesco, un costo enorme. La verdad es que la cuestión de la lucha por la ley de medios y por la hegemonía mediática, yo creo que fue uno de los principales méritos de este periodo político, y fue enfrentar algo que era imposible de enfrentar. Hay que recuperar la conciencia de eso también, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo que cuando Néstor y Alberto Fernández fueron a la Asamblea de la Carta Abierta, toda esta cuestión la planteaban como algo que no iba a poder ocurrir, porque el movimiento social tuvo muchos años, ¿no es cierto?, desde la coalición y muchos otros actores, en el sentido de democratizar los medios de comunicación y luchar contra los monopolios y luchar contra los discursos del poder que están inscriptos ahí, que son independientes de cualquier voluntad popular, son independientes de los resultados electorales, son condicionantes de todo lo que ocurre en Argentina desde hace muchísimos años, sobre todo desde la dictadura, ¿no es cierto? Hay que recuperar muy profundamente el sentido de cómo en la dictadura se constituye una forma de realizar toda una práctica mediática que es manipuladora de las masas, que es conducente a las masas a su anestesia, a su distracción, a su discapacitación para tener una actitud crítica respecto a sus propios intereses. Eso es una cosa que se hace todos los días y que No basta la ley, eso es lo importante de decir también. La ley no es suficiente, la ley no es la que va a resolver el problema. La que la va a resolver es el movimiento social, es la militancia, es la cultura, es la política, es el compromiso, son los contenidos que se vayan haciendo en las prácticas culturales y mediáticas. Es el tejido social el que va a permitir llevar adelante toda esta lucha. Y es una lucha que no termina en el 7D ni termina en el 2015. Es una lucha permanente, es una lucha por los derechos humanos, por los derechos sociales, por la democracia, por lo popular. Es una lucha que atraviesa todos los aspectos. Y esto hay que volver a discutirlo porque lo que sucede por muchos actores que calculan la vida útil, el plazo, la fecha de vencimiento de un gobierno popular, ¿no es cierto? Calculan cuánto esto va a poder seguir o no, cuánto no se va a llegar a un punto en el que se pueda retroceder a como estábamos antes, ¿no es cierto? Yo eso lo vengo diciendo siempre. Tenemos unas clases dominantes que no se conforman con obtener ventajas, siempre quieren borrar completamente todas las conquistas populares, volver al punto inicial, volver al punto cero. Y esta es eso forma parte de la tragedia argentina, ¿no es cierto? Hay que tener una fuerte conciencia de eso. Por eso también me cuento entre quienes pensamos que la reelección es una necesidad del movimiento popular. Es decir, a mí puede no gustarme desde el punto de vista de una mejor práctica democrática, no me parece que sea lo ideal, como tampoco me parecen ideal muchas cosas del movimiento popular, pero que son resultado de la historia y respecto a las cuales no hay otras opciones mejores y que uno tiene entonces que convivir con ellas de un modo crítico para mejorarlas. Y eso es algo que hacemos todos los días. Entonces, por la el tema de la reelección es importante no porque, digamos, por los efectos negativos que puede tener una reelección en el sentido de mantener una estructura de poder que se preserve, que se conserve, lo cual en sí mismo es negativo, pero no es ese el problema principal. El problema principal es tener del otro lado un movimiento político, una estructura de representaciones que tiene esa lógica de borrar completamente todas las conquistas obtenidas. Esto es un hecho por el cual están luchando todos los días, y esto ocurre tanto en el plano mediático como en el plano social, como en todos los terrenos, como en el terreno de los derechos humanos, como en la cuestión de la reconciliación, de los juicios, es decir, de la larguísima lista de cosas que se han logrado hacer en estos años y respecto a los cuales todos los días actúan de un modo difamatorio, de un modo descalificatorio, de un modo injurioso, calumnioso. Bueno, hay muchas cuestiones que discutir en todo ese terreno, ¿no? Él mencionó justamente una de ellas, que es la lógica de manchar y ensuciar al movimiento popular y al gobierno popular, ¿no es cierto? Esa es una estrategia que logró instalarse y respecto a la cual hay que buscar herramientas de lucha y formas de respuesta que no acepten esa forma de establecer una conversación o una relación, que la pongan en cuestión. Esto no siempre se logra porque la hegemonía de los medios no es solamente en relación a la propiedad, sino también en relación a las formas de hablar y a las formas de hacer las cosas y a las formas de construir discursos, ¿no es cierto? La hegemonía viene dada cuando se acepta como inevitable tal o cual cosa, se acepta como inevitable que la audiencia tiene tales características o que solo se le pueden destinar tales contenidos o que no va a entender si algo es muy complicado, ¿no es cierto? Y uno tiene que volver a recordar, los líderes de los movimientos populares nunca fueron como Tinelli. Cuando sostengo estas discusiones, yo digo, el modelo de un programa de televisión es el modelo de Cristina. Cristina no pone payasos y mujeres desnudas y hace bromas tontas, sino que habla de lo que tiene que hablar, y lo habla con seriedad y defendiendo una serie de ideas y de contenidos. ¿Por qué tiene que tener su propio programa de televisión? Pues es una manera irónica de decirlo, ¿no? Tiene su propio programa de televisión porque mucho de lo que se hacen para contribuir o apoyarla no necesariamente tienen tanta eficacia. Es decir, entonces la comunicación no ha logrado ser delegada en los medios y hay una cuestión política de parte de la presidencia de tener que ejercer la comunicación directamente. Porque no es tan obvio que la presidenta tiene que estar hablando todos los días y estar en la televisión desgastándose de esa manera de forma continua. Pero ella está ahí presentando un modelo, una referencia de cómo un gobierno puede establecer una comunicación pública que tenga un sentido congruente con lo que ese gobierno está haciendo y que no haga concesiones al supuesto de que una audiencia no va a entender lo que dice. Es interesante la esquizofrenia que tenemos, por la cual cuando uno habla de Tinelli resulta que el público es estúpido. Ahora, cuando habla la presidenta, el público no es nada estúpido, porque para escucharla a ella hay todo un nivel de complejidad y de discurso que ella tiene, y no tiene un tema con respecto a cómo debería hablarle a la gente. Porque efectivamente no es así. O sea, la audiencia no necesita que la traten como tonta. Y esta es una discusión que está en la ley de medios también. Está la ley de medios, porque no es solamente el artículo 161 el que no se está cumpliendo, que es el peñasco, digamos, es la lucha con el enemigo, ¿no es cierto?, que está ahí aferrándose a algo que en ese terreno es el negocio. Porque seamos conscientes de una cosa, la hegemonía no depende exclusivamente del monopolio. Clarín, aunque cumpla con la ley, va a seguir teniendo la misma hegemonía que tiene ahora. Y esto es algo que hay que ser conscientes, porque la hegemonía no depende de la magnitud del canal de salida, sino de otras variables que tienen que ver con creencias, formas de establecer discursos, prácticas establecidas. ¿No es cierto? La nata ejerce una influencia enorme, en parte porque se le responde todo el tiempo, en lugar de ignorarlo, ¿no es cierto? Y tiene una influencia enorme a partir de un solo programa de 2 horas por semana. Fíjense cómo se dan los debates. Cuando se habla de 678 se dice que nadie lo ve. Y tiene muy bajo rating, entonces no se entiende por qué todo el mundo está hablando de ese programa. Y por otro lado, la Nata, que tiene un rating mucho mayor, sin embargo tiene 2 horas de semanales. O sea, los dos son ejemplos de hegemonía o de contrahegemonía, y de cómo eso no depende, no es una cuestión cuantitativa. Depende de cómo tocan el punto de las discusiones que están en tensión, y cómo les prestamos atención porque nos importan esas discusiones. Y eso determina la hegemonía, no determina solamente la magnitud de la comunicación, del fenómeno comunicacional. Por eso Clarín va a seguir siendo una potencia enorme, aun cuando cumpla con la ley, aun cuando tenga la magnitud que tiene que sea en términos de lo que se establece la norma. Y eso es por lo cual no podemos distraernos de que ni siquiera de haber triunfado en el 7D. O sea, lo que estoy diciendo es una cosa que va mucho más allá. Es decir, esta lucha va a tener vigencia, ganemos o perdamos esta circunstancia, porque en esto se juega la autonomía de los movimientos populares, de la sociedad civil, de los derechos humanos, de los logros sociales, en términos estratégicos, en términos que van más allá incluso de este gobierno. Porque este tema es muy anterior a este gobierno también. Y eso hay que recordarlo permanentemente. La discusión con Clarín no empieza en el 2003 ni en el 2008. Es una discusión que viene de la época de la dictadura, viene de cuando constituyeron todo ese emporio a través de una serie de metodologías y procedimientos que conocemos, pero donde además también lo que construyeron es un discurso al que acostumbraron a la población. La población se acostumbró. El otro día me decía una persona, me decía, yo aprendí a leer con Clarín. Bueno, eso lo decía positivamente, como diciendo, esto forma parte de mi vida. Bueno, ese es el problema, el que hayan aprendido a leer con Clarín. Es decir, que esa corporación se haya colocado tan íntimamente en la vida cotidiana de la gente, que la haya formado, que se la haya llevado a las escuelas, se haya llevado a las escuelas para que los chicos aprendan a leer el diario con Clarín en las escuelas, lo cual hace años que vengo diciendo que eso es algo negativo, que eso no debe hacerse, que uno... Ahí lo que se convierte no es en lector de diarios, ni en alguien que adquiere una cultura, sino que se convierte en un consumidor de un producto industrial, que es ese producto monopólico. Y subrepticiamente han logrado introducirse en la escuela de esa forma, porque el gran éxito que le da la hegemonía al monopolio, y a otros que no son exactamente Clarín, pero son cercanos, es haber conseguido poner a su favor cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, con la democracia, con el consenso, ¿no es cierto? Yo muchas veces cuento que unos estudiantes míos, hay uno que tiene mucho sentido del humor, hizo un programa en radio, inventó un programa que se llama Palestina para Armar. Entonces le preguntan a los dos oponentes qué piensa, qué le va a hacer cada uno al otro, y los dos dicen cosas atroces, que lo van a cocinar en aceite hirviendo, qué sé yo, todo así, es un sátira a la manera de Barcelona, ¿no? Entonces la locutora dice, están de acuerdo, dicen lo mismo, coinciden, hay consenso, vamos construyendo la Palestina entre todos porque todos piensan lo mismo. Bueno, eso es una burla un poco de lo que Argentina para Armar hace, ¿no es cierto? Que es si no tenemos conciencia de que la hegemonía se construye de esa forma, que parece una forma inocente, bondadosa, en términos de acuerdo, porque es lindo ser bueno y es lindo estar de acuerdo, es lindo, parece bueno estar en contra de las confrontaciones, en contra de las diferencias y decir todo lo mismo, pero es una mentira, es algo que es falso, es una construcción que comenzó con el terror, porque fue la dictadura la que instaló ese tipo de discurso sobre la base de la desaparición. Es decir, la dictadura construyó un discurso que era, todos vamos a estar bien porque no hemos hecho nada, si excluimos a los que algo habrán hecho. Entonces, a partir de la construcción de una población consensual, en estado de acuerdo, en estado de neutralidad en el sentido de que no hay violencia, ¿no es cierto? La violencia está en otro lado, se la excluyó. Entonces, eso construye un discurso, una manera de hablar que es la que define al monopolio y que fue instalada en la época de la dictadura y siguió teniendo vigencia después. Es la misma lógica por la que se plantea hay que escuchar todas las opiniones. No es más el problema más democrático que hay en la tradición argentina. Yo tengo muchísimas críticas a 678, muchas críticas serias, pero sigue siendo el problema más democrático porque ahí la gente se da una libertad para discutir entre sí. Lo que determina la libertad de expresión no es si yo hablo con el que me quiere matar, porque si el que me quiere matar, yo no hablo con él. Entonces no soy menos democrático porque no hablo con el violador, con alguien que me quiere violar. No lo traigo a la mesa y discuto con él porque ha roto las pautas de convivencia. Es decir, el logro de Clarín es colocar al violador en la conversación para disimular que hay una violación. Y eso lo disfrazan de democracia. Esa es la operación, que es una operación atroz, tremenda. Por eso son enemigos del pueblo, son completamente enemigos del pueblo, porque lo que hacen es un enorme engaño complejo, construido a lo largo de toda una serie de prácticas que requirieron mucho tiempo y mucho poder, y que no es fácil de desarmar, ¿no es cierto? Porque mucha gente fácilmente cae en esa trampa por la cual a dos voces es democracia y 678 no es democracia. Pues lo que hay que defender es por qué 678 es mucho más democrático que a dos voces. A dos voces es una mentira en donde falsamente se confrontan opiniones opuestas en la que en realidad no se está discutiendo nada, porque no se está discutiendo nada. Ustedes fíjense que cuando en 678 quieren aceptar el argumento o discutir el argumento sin cuestionar la hegemonía, traen a dos personas que discuten entre sí y cada una dice lo que piensa. ¿Vieron esa parte que traen a dos oponentes? Esa es la peor parte del programa. Porque como gesto de cortesía está muy bien, en el sentido de que le reconoce a los oponentes, a la oposición, hacer lo mismo que ellos dicen que habría que hacer. Pero ese es el momento menos interesante del programa, en general. Porque cada uno viene con una posición ya tomada de antemano y no la va a modificar. Al contrario de eso, los que forman parte del programa no son representantes de posiciones rígidas y generalmente discuten entre sí y cambian de idea. Tienen una conversación mucho más cercana a lo que es un diálogo que lo que pasa cuando alguien que representa una posición encuadrada viene y se confronta con otro y cada uno se va pensando lo mismo que antes, porque de ninguna manera va a cambiar de idea en esa conversación. Si viene un tipo del PRO y otro del gobierno, por ejemplo, como el caso que fue Feletti, fue un economista, no vienen dispuestos a tener ningún tipo de intercambio. En el caso del gobierno, con razón, porque no me interesaría que cambie de idea por algo que le dice el del PRO. Pero esa forma conversacional, como retórica, como sistema retórico, como forma de conversación, no es interesante. Entonces la hegemonía está en aceptarle a los poderosos que esa sería la democracia, que esa es la forma de discutir, ¿no es cierto? Es decir, poner blanco y negro y que cada uno diga lo que quiera, que es la trampa bajo la cual históricamente habían colocado al torturador y al torturado para hablar en aquel famoso programa que yo cito siempre, de Grondona, donde estaban Echecolatz y Bravo, con lo cual esa es la operación que hicieron en la Argentina para deshacer completamente los logros en derechos humanos, tanto en conciencia como en cuanto a los juicios o en cuanto a la memoria. En otros países, los perpetradores lo que han hecho es negar que había ocurrido lo que ocurrió. En la Argentina lo que hacen no es negar que ocurrió, reconocen que ocurrió lo que ocurrió, pero hacen operaciones como esta. Ocurrió lo que ocurrió, pero es lo mismo que sucede todos los días. Ahí tiraron gente de los aviones, bueno, ahora murió gente en un accidente, es lo mismo. Y en los dos casos es culpable el Estado. Esa es la operación siniestra que han hecho. ¿No es cierto? Es lo mismo que haya un accidente en una discoteca o que haya un accidente de ferrocarril, por ejemplo, o que exista el terrorismo de Estado. En los dos casos el Estado mató gente. Entonces el Estado que mató 50 personas, entre comillas, en el tren Sarmiento, Estación 11, es el mismo Estado que asesinó a miles y miles de desaparecidos. Por lo tanto, tengo que estar en contra del Estado. Esa es la operación neoliberal. Es decir, todo queda a favor del neoliberalismo que defendía la dictadura. Pero suponiendo que uno se opone a la dictadura, lo que hace es asumir la argumentación neoliberal en el sentido de que todas las opiniones son lo mismo y que el Estado es perverso y negativo y hay que echarle la culpa de todo, ¿no es cierto? Hace poco Slotoviazda publicó una nota donde mensura la magnitud del ahorro que los ricos llevan afuera, que es un número inmenso, ¿no es cierto? Ese es el tipo de datos que trata el neoliberalismo de ocultar, lo mismo que las ganancias de las corporaciones, la tasa de ganancia efectiva del capital, eso es lo que ocultan. Y no siempre tenemos la actitud incisiva de señalar eso, porque si uno no lo señala, queda en discusiones que son totalmente subalternas, como suponer que la pobreza se debe a la culpa del Estado, o de la corrupción, o de la administración, que siempre maneja valores absolutamente ínfimos al lado de lo que es la riqueza que construye el capital y que es la verdadera causa de la injusticia social o de la pobreza. Entonces, ¿por qué es importante la cuestión de la ley de medios o de la lucha por la democratización de la comunicación? Por estas razones. Aun cuando hoy no las discutamos todas explícitamente, aun cuando hoy discutamos el 7D, aun cuando hoy apoyemos una militancia y una práctica gubernamental que pone el acento en la lucha por el peñasco, yo creo que aun sabiendo que eso es un peñasco, vale la pena mantener esa lucha, porque una derrota en ese terreno es un retroceso en toda la línea, y porque es necesario triunfar en ese terreno para poder seguir luchando en todos los demás. Pero hay que saber que esto es un momento y una etapa de una cosa mucho más largo plazo y mucho más profunda, donde es mucho más importante lo que se puede hacer en un espacio como este, en el sentido molecular de la sociedad, de cómo se producen cualitativamente avances en los sectores sociales reales de la sociedad, ¿no es cierto? Más allá de lo que ocurra en la superestructura, en la esfera pública, ¿no es cierto? Todo es importante, pero todo lo que uno haga en el alcance que tiene de sus posibilidades de crear consolidación social, producción social, democratización, conciencia, eso tiene un valor absoluto que es independiente de lo que pueda ocurrir con el peñasco. Podemos incluso perder el peñasco, pero esta otra lucha va a seguir teniendo valor y va a ser siempre la más importante. Hago un paréntesis para no dar tanta lata y que lo podamos charlar. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico. Yo le quería preguntar con respecto por ahí a lo que usted decía. Bueno, voy a grabar un poquito para tener una referencia. Si con todo esto de que nombraba de Clarín, si usted siente que también apelan constantemente al sentido común, ¿no? Lo que usted decía, el algo habrán hecho, ¿no? Subversivos son abatidos, titulares como la crisis causó dos nuevas muertes. ¿Le parece que eso es determinante por ahí a la hora de imponer una manera de pensar o una política misma? Sí, absolutamente, porque ahí hay una falacia que se maneja en las discusiones, que evidentemente no puede suceder que la mayoría de la población tenga creencias y los medios simplemente se las modifiquen como si fuera una arcilla que hacen cualquier cosa. Eso evidentemente no es así. Hay una trama en la cual existe cierta correlación entre cómo los medios construyen su discurso y el sentido común existente en la sociedad. Pero el resultado final es producto fundamental de la acción de los medios de comunicación. Lo que pasa es que los medios de comunicación no es que transmiten un contenido de una manera unilateral, sino que articulan ese contenido en relación a las estructuras de sentido común. Tienen la habilidad de hacer coincidir sus móviles con las estructuras de sentido común. O sea, no es que hay una tabla rasa, una hoja en blanco, en la que vienen los medios y escriben ahí directamente, no. Hay una serie de creencias sobre las cuales los medios intervienen para llevarlos en la dirección que a ellos les conviene respecto a los hegemónicos. Entonces, podríamos decir, el sentido común es el resultado de algo que sucede en la sociedad, pero en la cual los medios hegemónicos tienen un papel preponderante, fundamental. Es curioso que haya tanto escepticismo con respecto a eso, cuando los medios influyen cada vez más profundamente en la vida cotidiana, porque los medios no son los diarios, ni la televisión, ni tampoco solamente internet. Es decir, hoy en día uno se compra un televisor o se compra un celular, y cómo se estructuran las reacciones de propiedad y de contenido de los medios determinan qué reacción tiene uno con su teléfono o con su televisor, ¿no es cierto? ¿Qué relación existe entre esos productos mediáticos y las redes? Es decir, hay una, esto es lo que se llama la convergencia, hay un entramado de tal, es tan inmanente a la vida social y al discurso, que sería extraño que no tuvieran una influencia enorme, es decir, que un monopolio no pudiera determinar determinadas circunstancias, ciertas circunstancias que son muy influyentes para la vida de la gente. Entonces, lo que pasa es que esa es una discusión también que a veces se... Porque vos fíjate que cuando se les replica, hay un punto de derrota, yo diría, o de relativa derrota, que es cuando la discusión se reduce a plantear las cosas en términos de mentira o verdad. O sea, si Clarín miente o no miente, o si uno dice... donde uno desmiente, ¿no? Todos los días Clarín dice una cosa y uno lo desmiente. Ellos dicen A y yo digo B, ellos dicen A y yo digo B. Con lo cual estoy construyendo un espejo de lo que estoy cuestionando. Y yo no tengo que hacer un espejo, ¿no es cierto? Tengo que crear otro tipo de discurso. Y en eso hemos retrocedido o nos hemos estancado un poco. Un poco por la dinámica de la lucha y otro poco también porque, como seguramente todos ustedes saben, una característica del movimiento popular son sus contradicciones. No es un espacio de pureza, es un espacio donde uno, por un lado, defiende derechos y conquistas sociales y populares, pero al mismo tiempo convive con intereses corporativos o del capital o de los ricos, digamos, que no siempre pone en cuestión, porque no siempre se pueden poner en cuestión al mismo tiempo todos. No estamos en una revolución social, estamos en un movimiento que logra algunas cosas y otras no. Y por esa misma razón, en la discusión sobre los medios, participan empresarios a favor del gobierno. Es decir, los empresarios que hacen 678 y esos programas no están defendiendo solamente al gobierno, están defendiendo a la televisión comercial. Es decir, cuando en 678 la gente aplaude, lo que aplaude no es al gobierno, ni a la política de medios, ni a Sabatella, ni a la militancia que se hace en un espacio como este, sino lo que están aplaudiendo es a la tele. Porque hay una celebración de que se recortan contenidos y se emiten, y eso es divertido, entonces se lo aplaude, ¿no es cierto? Hay un signo retórico de eso muy interesante que se ve tanto en TVR como en 678, que es muy bueno, ¿viste? Que muy bueno, que se dice eso. ¿Qué es lo que, de qué dicen que es muy bueno? De ellos mismos, de la tele, de la lógica de la tele, que puede decir cualquier cosa, porque lo que hace es captar audiencia. Y esa tele hoy puede ser por esto y mañana puede ser exactamente por lo contrario y no va a tener ningún problema. Y esto no es un problema moral o una cuestión que tenga que desilusionarnos o decepcionarnos, sino contra la cual hay que luchar también al interior del movimiento popular. Porque al interior del movimiento popular también hay contradicciones y hay luchas y hay militancias heterogéneas, no es todo blanco o negro. Y esas son las cosas que hay que discutir en el orden de la militancia, ¿no? Es decir, cómo lo que se trata de hacer con el discurso hegemónico no es ver cuál es la verdad, sino cuestionar cómo está construido. Yo decía antes que no es solo el artículo 161 el que está en cuestión, que es importante, sino el artículo 70. El artículo 70 no se cumple de ninguna manera. Es el otro artículo que no se cumple de ninguna manera. El artículo 70 es sobre contenidos. Yo ahora no lo tengo acá para leerlo, ¿no? Pero todos lo van a poder encontrar inmediatamente. Es el artículo sobre difamación, injuria, racismo, discriminación. Es un artículo que tiene toda la lista de los contenidos de los medios que deben ser cuestionados cuando transgreden derechos humanos respecto de racismo, género, sexismo, violencia simbólica, protección de la infancia, de la adolescencia, de género, todas esas cosas dice. Es un artículo muy cuidadosamente redactado que tiene toda la lista de cosas que se transgreden permanentemente y respecto a las cuales muchos que defienden la ley de medios, sin embargo, no creen que haya que defender activamente ese artículo. Hay un problema que sucede, que es que se celebra haber una, digamos, se ha hecho una supresión de las leyes que permitían enjuiciar a alguien que criticara a un gobierno por, como que decía, injurias o calumnias. O sea, cuando alguien criticaba al gobierno, en la época de Menem pasaba eso, hay un famoso caso llamado Kimmel, ¿no es cierto?, donde habían enjuiciado a un periodista por criticar al gobierno. Bueno, esa ley no está más y es un logro democrático. Pero resulta que ese logro democrático se consigue en un gobierno popular, donde la... Pero ya tiene otro... Sí, pero lo que pasa es que, eso es cierto, pero porque acá hay un problema que es cuando se asocian los problemas con lo jurídico y no con lo político-cultural. Es decir, se ha creado una situación por la cual, como no hay sanción penal, entonces no hay ninguna sanción, y directamente no se puede discutir la cuestión ni decir nada. Es decir, hay una especie de resignación a que cuando se produce una situación de ese tipo hay que soportarla o simplemente discutirla en términos de verdad o mentira. Y eso no es así. Y más te lo digo esto en el terreno de la militancia popular o del campo social, porque es donde más se es susceptible de ser víctima de violencia. ¿No es cierto? La violencia simbólica es preparatoria de violencias mayores, de violencias efectivas, físicas, de crímenes, ¿no es cierto? Entonces, no debe ser tolerada. Y por eso está en la ley. Porque es un aspecto importante de la convivencia democrática. No hay convivencia democrática si no hay cuidado respecto de esas cuestiones. Entonces, se obtiene ese logro democrático, se concede al discurso público una especie de libertad de expresión boba, porque lo que llamamos libertad de expresión es una cosa boba. Cualquiera puede decir cualquier cosa. A veces el 7-8 se convierte en un lugar de queja, donde la gente, funcionarios del gobierno van a llorar porque se los injurió, se los calumnió y lo padecieron. Entonces tienen una catarsis, se descargan ahí de todo lo que padecieron porque se los insultó. Y no es eso lo que hay que hacer. Digo, está bien que lo hagan, pero lo que se requiere es una lucha política respecto a esa cuestión, es que es para lo cual está destinada la ley. Me parece que hay que retomar la iniciativa en todos los órdenes, ¿no es cierto? Y plantear que entre la censura y la negligencia, o sea, entre la sanción penal y la nada, que es suponer que cualquiera puede decir cualquier cosa, hay un largo espectro, hay una larga gama de grises que implican crítica social, intervención pública, cuestionamiento, debate. Ese es todo el espacio que va a seguir teniendo vigencia con Peñasco o sin Peñasco, más allá de antes o después del 7D, digamos. Y fundamentalmente en este momento, en donde cada vez que del movimiento popular se plantea algo, es respondido con una violencia tremenda, ¿no es cierto? Muchas veces con mentiras, otras veces no es con mentiras, sino con la injuria, con la descalificación, ¿no es cierto? Y esto requiere un trabajo de muy largo alcance. Hay que tener una preocupación, por ejemplo, por pantallas que son racistas, donde la pantalla hegemónica, inclusive los medios que apoyan al gobierno, son pantallas racistas, donde la gente es rubia. No está la Argentina, no está el pueblo argentino no es rubio, no es todo blanquito rubio, hay toda una cantidad de variables y la mayoría no es blanquita rubia. No, claro que no. ¿Eh? Es el sentido común ese, ¿no? Que pregunta. Me asusté por un momento. Claro, no somos europeos. O sea, yo soy europeo, vos eres europeo y hay muchos europeos. Pero hay mucha gente que no es europea y no se la ve. Claro, claro. Igual hay un cambio en los últimos años. Algo de lo que me ha llamado mucho la atención y se da en dos aspectos que creo que describen un poco los cambios sociales. Uno son las publicidades. Hasta no hace mucho, y de hecho hoy se sigue viendo, publicidades de productos de consumo masivo, como podía ser un yogur, leche, los contextos, digamos, el contexto en el cual la situación donde se daban eran las típicas casas de country, en ciertas situaciones de casas utópicas para la masa general de la gente. Ha habido en el espectro publicitario, de alguna manera, en algunos segmentos determinados, un cambio. De hecho, hoy hay una propaganda de Coca-Cola que está dando vuelta diciendo es una familia común, en una casa común, en donde se insinúa la botella de Coca-Cola en una toma de una casa de un departamento. Algo que inclusive en los 60 era bastante común, digamos. La mesa familiar expresaba, de alguna manera, la mesa de los trabajadores, de un trabajador, de un vecino. Pero hubo un periodo en la historia en donde las publicidades desaparecieron lo que era una situación de una familia tradicional argentina, la más común, la del vecino que se podía encontrar. eso volvió. Pero en parte vuelve también, me da la sensación, y en esto sí hubo un cambio, en cómo los canales públicos a partir de Encuentro empezaron a reestructurar ciertas informaciones institucionales. O sea, sí Encuentro vio eso, por lo menos gran parte de eso, empezaron a poner el ojo, empezaron a ver cómo transmitían los nuevos estándares digitales de televisión, empezó a poner el ojo en qué era la escuela. Paca Paca también tiene un espectro de niños que va mucho más allá de lo que Huggies y Pampers te pueden transmitir de lo que es un niño en Argentina. Y esas cosas me parece que fueron pequeñas mellas que inclusive han afectado a la industria más mainstream, que es la publicidad, digamos. Hoy hay otra sociedad en ese aspecto. Es un tema para analizarlo minuciosamente. Todo lo que decís está ocurriendo, pero hay que distinguir la publicidad de los canales culturales o infantiles, que efectivamente desde el principio, desde que aparecieron en la pantalla, empezaron a tener esa actitud, efectivamente. Sí, pero también hay otra cosa. Hay un esquema de la economía distinta. Por eso. Hay una segmentación de mercado que la publicidad... O sea, a ver, en los 90 se hablaba a un público determinado y ahora se empieza a ver a otro universo. Y eso habla un poco de los cambios de condiciones sociales, económicos, claro, propios de la sociedad. Claro, es decir, digamos, eso se inscribe en el mismo tipo de cambios que ha tenido la violencia de género y de todo tipo de un programa como Tinelli. Porque la atmósfera social ha cambiado. O sea, la atmósfera social argentina ha cambiado desde el discurso de asunción de la presidencia del 25 de mayo de 2003. O sea, ese día se produjo, muchos de ustedes que son muy jóvenes quizás no lo tengan tan consciente, pero desde los años 70 hasta ese día hay una cantidad de palabras que habían desaparecido del léxico argentino público, ¿no? Que tiene que ver con justicia social, con el dolor de los oprimidos. Esas palabras habían desaparecido. La desaparición fue la desaparición de esas palabras de la dictadura. El único momento en que habían aflorado, pero no desde el punto de vista gubernamental, fue en el 2001. O sea, el 19 de diciembre fue el momento en que en una pantalla de televisión aparecía la palabra justicia, pero dicha por un actor social, ¿no es cierto? Dicha con un tono no abstracto, no conceptual, sino corporal, sensible. Ese día puntualmente aparecieron, ¿no? El 19 de diciembre. La palabra pueblo, claro, todo un léxico que tiene que ver con la justicia, con lo popular, con la igualdad. Esas palabras habían desaparecido y habían sido reemplazadas por un cinismo violento, cruel, por una sordidez, por una serie de juegos atroces desde finales del periodo democrático de los 70 hasta ese momento del 2001 y después el humor, por ejemplo. Hay mucho que trabajar estas cuestiones, ¿no? Es decir, yo ya lo hablo con gente de más años, ¿no? Yo mismo no me daba cuenta de lo que era Gasalla, por ejemplo. A vos te ayuda la atmósfera social de repente a darte cuenta, pero ¿qué era lo que yo estaba consumiendo todos los días? Se burlaba de la maestra, de la empleada pública, de la vieja, de la anciana en silla de ruedas. Se burlaba de la gente débil, de la gente subalterna, de la gente en condiciones de desigualdad, ¿no es cierto? Y cuando después cambia la atmósfera social, viene Capusotto, viene Barcelona, viene otro tipo de humor, ¿no es cierto? Y estas cosas cuesta entenderlas. A veces algunos discuten qué pasa con el humor. Bueno, el humor está en todos lados porque el poder se burlaba de toda la sociedad, por eso estaba el humor en todos lados. El humor estaba en todos lados cuando vos discutís sobre la política y aparece un payaso discutiendo la política. Esto todavía no terminó de modificarse como es necesario que se modifique. Hemos hecho avances, ¿no es cierto? Por eso creo que hay que distinguir, en el caso de la publicidad, cambia la composición social de los actores presentes en la publicidad porque están interpelando al consumidor. Y después aparecen pantallas culturales o antropológicas o folclóricas que cambiaron de entrada porque eso es más fácil de cambiar, lo cual igual está muy bien, podían no haber cambiado, porque ese es el prejuicio. Es más fuerte que la dificultad o la facilidad. Pero ese fue un avance muy grande, ¿no es cierto? Con sus limitaciones, porque el orden cultural siempre se mantiene, es fácil de separarlo de lo que ocurre en la vida cotidiana. Donde no hubo tantos avances es en las pantallas institucionales donde la noticia, el poder, ¿no es cierto?, presenta la legitimidad. Esa pantalla no cambió todavía. Uno mira. Es muy fácil, comparen los noticieros de Telesur con los noticieros de CN23. Telesur es de un país latinoamericano, donde hay gente de distintas características, como pasa en Argentina. Y la SN23 es toda en un barrio de la capital. ¿No es cierto? Hace poco Becerra escribía que todo viene de Palermo, ¿no? Que todos los medios corporativos están en Palermo y le imprimen su tono palermitano a todo lo que hacen. Bueno, efectivamente eso ocurre también con CN23. Pero son trabajos para hacer, sobre todo para considerar que son problemas legítimos, que vale la pena detenerse en esas cuestiones y discutirlas, que vale la pena tener conciencia. Yo conozco de cerca una cosa que me parece muy paradigmática, que es la fiesta de las estudiantes jujeñas. Todos los años se hace la fiesta de la estudiante, es un concurso de belleza de las chicas de la escuela secundaria, donde siempre gana el 10% de la población rubio, saben, todas rubias, de hace años. Tiene varias décadas ese concurso. Entonces, todas las chicas van al concurso, que ahí el 90% no son rubias, ¿no es cierto? Hay un componente originario muy, muy grande en esa población, como pasa en el NOA, ¿no es cierto? Y en el resto del país también, pero hay más. Y todas las chicas, con incidencia originaria, participan del concurso y saben que no van a ganar, saben que no van a ganar. A mí me llevó muchos años enterarme cómo era posible eso. Bueno, era posible porque lo toman como un juego, como un espacio, digamos, de interacción social, de diversión, porque es la primavera, se hace en la primavera, un poco cuando llega a la última parte del año, ¿no es cierto? Pero sabiendo que no van a ganar, constituyeron una cultura que se parece un poco a la cultura del aguante, ¿no? Cuando se realizan ciertas prácticas sabiendo que uno no tiene nada de eso, sino solo el hecho mismo de la diversión, lo cual es una forma de resistencia también, o de contracultura, si ustedes quieren, pero supone una desigualdad muy profunda, ¿no? Una desigualdad muy profunda que no ha cambiado. Y no cambia por esto que decía, porque hay intereses empresariales. Ahora, a mí me llamó la atención la necesidad de la presidencia de tener su propio programa de televisión, por eso insisto en eso, donde vos lo que tenés es, de repente, una presidenta desde un salón de las mujeres interpelando a una mesa sindical donde no hay ninguna mujer. Esos son temas que hay que discutirlos también, ¿no? Porque no hace falta que la presidenta lo diga todo el tiempo, eso está ocurriendo. Es decir, de un lado hay prácticas sexistas que implícitamente, porque digo, Fontevecchia puso la tapa esa injuriosa de la presidenta, pero en la manera de hablar de algunos dirigentes sindicales está presente esa misma lógica. O sea que lo que está del otro lado es una mujer, y una mujer nunca se puede tomar del todo en serio. Es decir, es alguien que tiene idiosincrasias o caprichos o características sensibles, no es igual que un varón. O sea, se puede tratar de igual a igual a un varón, se puede tratar de igual a igual a Néstor, pero no a Cristina. Y eso incide en la sociedad, eso incide en la cuestión de la igualdad. Hay que entender una cuestión, que eso intuitivamente en los movimientos populares se sabe perfectamente. Tener desigualdad con cualquiera es aplicarle eso a cualquier otro. No hay... digamos, la igualdad es no discriminatoria, pero cualquier concesión a la discriminación afecta a todas las discriminaciones. Si yo soy tolerante con el sexismo y con la discriminación de género, lo voy a hacer también con los pueblos originarios, lo voy a hacer también con los que están desaventajados en términos sociales, con los que están desaventajados. No me va a importar una subestación eléctrica de un lugar de conurbano porque está en el conurbano y no está en Corrientes y Callao, ¿no es cierto? Donde casualmente es uno de los lugares privilegiados donde se cortó el tránsito. Es interesante cómo ni se dan cuenta de lo que hacen. Van a cortar el tránsito en Corrientes y Callao, ¿no? Integrantes de clase media son finalmente estudiantes universitarios de clase media, ¿no es cierto? Que porque usan la UCI de martillo piensan que son muy revolucionarios, pero cortan el tránsito en Corrientes y Callao. Que uno puede decir, eso no importa a nadie más que a la televisión hegemónica que tiene una pantalla nacional para mostrar cómo en Corrientes y Callao cortaron el tránsito. Entonces, todas esas cuestiones culturales que tienen que ver con la igualdad son terrenos a seguir trabajando todos los días. Yo quiero insistir en eso, es una lucha de todos los días. Y hemos llegado a este punto por eso, porque cuando se produce la reacción de los rurales con respecto a las retenciones en el 2008, lo que hace ahí Cristina es tomar un movimiento social que estaba de hacía mucho tiempo y que nadie pensaba que iba a poder tener incidencia en la política nacional. Y esta es la gran virtud, con sus limitaciones, muchas veces que tiene el movimiento popular. O sea, toma cosas que están en la sociedad. Es interesante el resentimiento que tienen muchas veces los movimientos políticos cuando dicen, pero tal cosa que hizo el peronismo era socialista. Bueno, pero la hizo el peronismo. O sea, el peronismo la hizo, no le importa de dónde provenía. No es que el peronismo dice, no, se me ocurrió a mí, no le importa la autoría intelectual o los derechos de autor al peronismo. El peronismo lo hace, hace esto, hace lo otro, cuando puede lo hace. Lo que pasa es que no siempre puede, y no siempre puede mantener lo que se logra, ¿no es cierto? Bueno, eso mismo ocurrió con el tema de los medios. Estaba en la sociedad y lo tomaron. Como estaba en la sociedad cierta cuestión de igualdad de género o del matrimonio igualitario, y lo tomaron. Y hay otra cosa que está en la sociedad y no se toman. Porque, no, porque se calcula a nivel del liderazgo, del liderazgo carismático de la política peronista, que o se decide que no están dadas las condiciones para dar curso a tal o cual cosa, que es lo que pasa, por ejemplo, con el derecho al aborto. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso de manera equivocada? Cuando se la hace responsable a la presidenta del derecho al aborto, y en cambio es una cuestión de la sociedad. Es una cuestión que en la sociedad todavía no hay la convicción suficiente como para reclamar por ese derecho. Entonces, bueno, ella toma la decisión de que no va a impulsar esa cuestión. Pero uno lo que tiene que discutir no es la culpabilización de la presidenta por esa cuestión, sino qué pasa en el movimiento social y en la sociedad civil respecto de un derecho como ese. Lo tomo como un ejemplo de muchas otras cuestiones que no tenemos que esperar que vengan de arriba. En el peronismo lo que viene de arriba no es como tenemos que pensar o qué tenemos que hacer. Lo que viene de arriba, lo que es vertical, son las decisiones políticas que mantienen la coherencia del conjunto y que hacen posible obtener prácticamente ciertos logros. Esto, todos los que formamos parte de los movimientos sociales populares lo entendemos, aunque sea intuitivamente. ¿Por qué? Porque no sentimos temor de decir lo que queramos. Es interesante cuando el gorilismo construye una versión del movimiento social que no tiene nada que ver con la realidad, porque confunde esto que digo, que supone una forma de la soberanía política, una forma de la conducción, una forma del liderazgo, que para mí no es la utopía, no es lo que querría idealmente desde el punto de vista filosófico, pero es lo que la historia argentina produjo como lo mejor que produjo. Entonces nunca voy a ir en contra de eso, lo voy a poder pensar, lo voy a discutir en términos conceptuales, voy a estar esperando que la historia lo pueda mejorar, pero nunca lo voy a obstaculizar, nunca lo voy a descalificar, nunca lo voy a denigrar, nunca. Es decir, eso es algo que uno tiene que discutir con los que lo atacan desde perspectivas completamente absurdas, porque este último paro que tuvimos era tan disparatado. Ahora ustedes fíjense cómo opera, ¿no? Porque mezclan todo, a semejanza del peronismo, que también mezcla todo. O sea, basta caminar por 10 cuadras o 20 o 30 o 40 derecho, ¿no es cierto? Saliendo de acá y uno se va a encontrar con distintas mezclas de incoherencias y contradicciones, de esas que a uno le enrostran en la cara y le dicen, pero ¿cómo está esto con aquello? ¿No es cierto? Ahora, en el peronismo esto se justifica por los logros, salvándole la época menemista, que produjo una inversión total de los términos. ¿Pero por qué el kirchnerismo es un movimiento tan interesante? Bueno, porque recuperó las ideas históricas de la emancipación, de la igualdad, de la distribución social, de la justicia, le recuperó todo eso, volvió a hacer funcionar la maquinaria popular en un sentido progresivo. Y esto no hay con qué darle, es una cuestión de una consistencia y de un valor enorme. Ahora, la oposición produce un movimiento especular, ¿no es cierto? Repite la heterogeneidad y coloca juntas cosas que no tienen nada que ver entre sí, ¿pero para qué? Para derribar al movimiento popular. Entonces eso es una perversidad enorme. ¿Cuál es el mérito de reunir a Micheli con Moyano con la Federación Agraria? Derrotar al movimiento popular por una pura lucha de poder, por apropiarse del peñasco, pero para nada, para no hacer nada, porque no van a poder hacer nada, porque es evidente que es así. Porque ¿cómo puede ser que un paro, este es el primer paro de mi vida, en el que lo único que quería yo era trabajar? Para mí la lucha gremial es casi algo sagrado. Yo creo que en eso, más que cualquier otra creencia, tengo un temor reverencial a transgredir una medida gremial. Personalmente lo digo, he sido activista. Para mí es una cosa, es muy difícil. La palabra carnero para mí es el peor insulto que se pueda tener. Y yo tenía que viajar ese día a Rosario y tenía que estar a las 6 de la tarde para dar un curso en Rosario. Y viajé a las 11:30 de la noche anterior para eludir el paro, y después iba en el ómnibus eludiendo piquetes, y yo estaba contentísimo eludiendo los piquetes. Nunca en mi, dije, bueno, voy a aprovechar esta vez en mi vida que puedo hacer algo así, porque nunca en mi vida espero volver a tener esta oportunidad de hacer algo en contra de un paro, ¿no es cierto? Porque era una perversidad total, ¿no es cierto? Un paro donde se suponía que paraban los peones rurales y los patrones. Es como una cosa totalmente disparatada. Es decir, en su peor pesadilla, ninguna contradicción que pueda haber tenido el peronismo ha llegado a semejante disparate, ¿no es cierto? A los que ha hecho la Unión Democrática. Y esta es una cosa que uno tiene que entrenarse para poder discutirlos. O sea, el eje está en los logros populares, no en las abstracciones, no en a quién se le ocurrió primero, cosas que son estúpidas, se convierte en estúpido el tema de a quién se le ocurrió el estatuto del peón o tal o cual logro. La idea era de tal, ah, bueno, tiene la idea, démosle un premio y murámonos todos de hambre mientras tanto. No, la cuestión es hacerlo, es decir, esa cuestión del hacer, de lo pragmático del peronismo, es su gran virtud. Por eso puede haber ocurrido, cuando se discuten también las contradicciones respecto del pasado, ¿cómo hicieron esto si antes habían hecho lo otro? Y porque antes no lo habían hecho y después lo hicieron. Es decir, eso es algo que yo también me surge siempre reiterarlo. Es como preguntarle al esclavo que rompe las cadenas, ¿por qué no las rompió antes? Es decir, fuiste esclavo toda tu vida, tu abuelo era esclavo, tu padre era esclavo, vos eras esclavo, y ahora querés ser libre, ¿y por qué? No sos coherente, ¿no? Antes no querías y ahora sí querés. Bueno, ahora se me ocurrió que quiero romper la cadena. Y lo mismo ocurre con la cuestión de los medios. O sea, Néstor dio esto, dio lo otro, hizo esta macana, la otra macana, porque era el poder. Y bueno, y ahora se dio la circunstancia de que cae Cristina y se le ocurre que va a hacer la ley de medios, ¿viste? Y bueno, maravilloso. Ahora, es una cosa, es una patriada, es una cosa utópica realmente lograr esto. Así que bueno, vamos para adelante hasta donde se pueda llegar. Yo creo que ese fervor hay que tenerlo, sabiendo todas las dificultades que ocurren, ¿no? Pero por eso no importa la incoherencia con el pasado, eso no tiene ninguna importancia, lo importante es a dónde se va. Respecto de los logros sociales y emancipatorios, lo único que importa en ese sentido es siempre el futuro. Miren que a mí me importa muchísimo la memoria, pero para liberarse solo importa el futuro, porque en el pasado está la opresión, la esclavitud, la desigualdad, siempre es así. Hacia adelante está el horizonte en que pueden mejorar las cosas. Así que ahí no hay ninguna incoherencia que valga. Hola, buenas noches. Algo que se puede escuchar, sí, que se establece en los medios hegemónicos y que se está inculcando de a poco en la gente, es que lo que quiere hacer esta ley de comunicación audiovisual es pasar de un monopolio privado a un monopolio público. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Mira, yo voy a seguir con mi metáfora de la esclavitud, ¿no? Porque el amo le dice al esclavo, ¿para qué te querés liberar? Yo te daba de comer, tenías casa, estabas seguro, eras esclavo, pero tu vida práctica estaba garantizada. En cambio, ahora te vas a liberar, ¿de qué vas a vivir? No sabes hacer nada, vas a correr un montón de riesgos. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿La tenés planificada? ¿Sabés qué vas a hacer dentro de 10 años? No, le dice el esclavo, no tengo idea. Probablemente me vaya muy mal. Lo único que quiero es liberarme. Justamente ese tipo de argumentos funcionan así. Es decir, una medida emancipatoria. Lesionar el monopolio es válido en sí mismo cualquier cosa que ocurra después. Así haya que luchar contra otro monopolio, suponiendo que fuera cierto eso, que no lo es, porque es una falacia, ¿no es cierto? Es una falacia porque el monopolio, ahí es donde están ellos manteniendo su hegemonía. Porque como de nuestro lado se ha insistido tanto en el tema de la propiedad, se ha insistido demasiado en la propiedad y muy poco en el contenido de la hegemonía, en la condición retórica, discursiva, en esta cosa que decía antes, ¿no es cierto? En las modalidades del discurso. Como eso se ha insistido muy poco, porque hay demasiada convivencia con intereses empresariales, y hay también una confusión conceptual que se produce, que hay que trabajarla mucho, que es que si tanta gente escucha a Tinelli, por algo debe ser. Entonces hay que ser concesivo con él. Y eso es un grave error que si tenemos tiempo lo podemos conversar también. Tinelli es un enemigo del pueblo igual que Clarín. El hecho de que todos lo miremos, todos vamos al baño también, ¿vieron? Y no por eso lo vamos a poner en la mesa. Es la misma estructura lógica, ¿no? De que lo que hacemos todos debe ser que lo tenemos que comer. No lo comemos. Lo hacemos todos, pero para expulsarlo, ¿no es cierto? Lo que hace Tinelli es ponernos en la mesa, ¿no es cierto? Nos pone toda una cantidad de cosas que no deberían estar ahí. Eso, por más concentrada que fuera la propiedad de medios supuestamente estatales o favorables a un gobierno como este, no les sale ese tipo de discurso. no les sale, por lo menos no en este momento. Y si eso ocurriera, se podría discutir. Pero de entrada, el solo hecho de hacer caer o debilitar al monopolio es valioso en sí mismo. Es decir, hay que insistir en esto, el monopolio no es solamente una cuestión de título de propiedad o de licencias, es una cuestión de política, es una cuestión de cuál es el discurso que se produce, con qué móviles, con el favorecimiento de qué intereses, ¿no es cierto? La tendencia del capitalismo es monopólica, la tendencia de la configuración de nuevos medios es algo contra lo cual vas a haber que seguir luchando. La cuestión de la financiación de los medios culturales o populares o universitarios o sindicales o religiosos, etcétera, etcétera, etcétera, que permite la ley, es un tema pendiente y seguramente va a ser pendiente. El argumento lanatesco de quién carajo va a escuchar a los witches, que es un acto racista de los peores que hemos escuchado, es cierto desde la lógica del capital, ¿no es cierto? Porque vivimos en una sociedad capitalista en la cual todo se regula por el comercio, por la mercancía. Bueno, pero eso, todo eso no le quita ningún mérito a debilitar el monopolio de Clarín, ¿no es cierto? Porque aún siendo todas esas cosas así, de ninguna manera estaría determinada la posibilidad de un monopolio como el que se dice, porque el antecedente de haber impedido el monopolio de Clarín sin duda va a crear otro parámetro dentro de la misma lógica del capitalismo en la Argentina que va a limitar cualquier otro monopolio posterior. O sea que eso es una falacia. Esos son todos argumentos que lo que pretenden es mantener las cosas como están, ¿no es cierto? Y saben que tienen muchas posibilidades de mantenerlas como están porque el poder tiende a autosostenerse. Por lo tanto, todo lo que puedan hacer para desmoralizarnos, ¿no es cierto? Para que la gente vea que porque hay muchas señales kirchneristas en apariencia, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo en ningún sentido en que eso se pueda comparar. No lo es tampoco desde el punto de vista de la audiencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es muy fácil de rebatir. O sea, ellos mismos, en el mismo argumento te dicen, aparece otro monopolio, pero después te dicen que ellos son los más escuchados, los que tienen más audiencia, los que tienen más rating, y que los nuevos medios no tienen el mismo rating. Y bueno, está bien entonces. Entonces no está ocurriendo un nuevo monopolio. ¿Cómo la ley de medios, además de ponerle un límite a los grupos monopólicos de medios que han existido toda la vida, o por lo menos mi vida, cómo también la ley da lugar y promueve a la comunicación social, más allá del problemita del financiamiento, ¿no? O sea, además de ponerle un límite, ¿cómo se promueve la comunicación social? ¿Cómo lo hace la ley? Bueno, ahí es donde venimos a otro tema que no lo habíamos tocado todavía. Las sociedades no cambian por las leyes. O sea, esta es una creencia que yo creo que también hay que discutir entre nosotros, porque, digamos, en parte tiene que ver con la hegemonía, ¿no? Cómo se establecen determinadas ideas y se reproducen. La idea de que primero viene la ley y después viene el movimiento social. Y no la ley como una herramienta del movimiento social para transformaciones que tienen que ocurrir en la sociedad. Es decir, la ley no va a producir lo que defiende, sino que va a defender lo que hagamos. La ley es una herramienta que nos protege o nos ayuda para llevar adelante una serie de transformaciones, pero no es que la ley va a hacer esas transformaciones. Las leyes no hacen esas transformaciones, ¿no es cierto? Esa es una cuestión fundamental. Y a mí me parece que la dinámica del peñasco, lo que yo llamo el peñasco, que es la lucha por esa situación polar que forma parte de la lógica de la confrontación, contribuye a hacernos aparecer la ley como si fuera el móvil, como si fuera lo que produce la transformación. Pero la transformación social no se produce por la ley, porque cualquier ley puede ser después completamente transgredida o tergiversada en la práctica, ¿no es cierto? Cuando se la desconoce, cuando se la desvaloriza. Fíjate vos el tema de los impuestos. Hay muchas leyes con respecto a los impuestos, pero la conducta fiscal, lo que se llama la cultura fiscal, no depende de las leyes. Porque, bueno, hay una cuestión que nosotros no terminamos de entender en nuestra cultura política, y que tiene mucho que ver con el movimiento popular, ¿no? El movimiento popular no se rige por lo jurídico, se rige por las prácticas sociales, que es justamente una cosa que se le critican, ¿no es cierto? El hecho de establecer tramas vinculares. Lo que sostiene el movimiento popular son las tramas vinculares, no las leyes. O sea, ir al barrio, establecer relaciones con la gente, ¿no es cierto? Que uno sea visualizado, que haya expectativas, que haya creencias, que haya lealtades, que haya intercambios. Todas esas cosas constituyen el tejido social de la política, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto la ley sirve de recurso. Evidentemente no es lo mismo tener legitimidad o legalidad cuando uno produce una radio comunitaria que ser perseguido por la policía. Ahora, si millones de personas hacen algo, la ley no sirve tampoco para reprimir. O sea, así como la ley no sirve para reprimir cuando nadie la obedece, que es lo que pasa con el comportamiento fiscal. O sea, durante décadas ha habido normas con respecto a comportamientos fiscales que la gente no obedecía, y está ocurriendo también ahora. Es decir, hay muchos comportamientos fiscales que sobre todo los poderosos no obedecen, y no puede ir un policía a cada uno de los miembros de la sociedad o un agente estatal para decirle lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Ahí hay una cuestión cultural que nos concierne, que se constituye como una creencia. Yo me acuerdo como ejemplo así gráfico de cuando en la ciudad de Buenos Aires se planteó la obligatoriedad del cinturón de seguridad, y mucha gente decía, me tienen que exigir que lo use, me tienen que controlar, si no viene un policía y me dice que lo use, yo no lo uso. Pero así no funciona la sociedad. No, nos abstenemos de cometer homicidio porque no queremos matar a nadie, no porque hay una ley que prohíbe matar. Si todos matáramos sería una guerra, no sería una transgresión de la ley. O sea, la ley sirve para las excepciones, no para lo habitual. Entonces, lo habitual depende de la política. De la política no en el sentido de lo que se habla o de lo que sucede en las instituciones o en los medios, sino en la política molecular, de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre en la militancia, de lo que ocurre en los barrios, de lo que ocurre en los contenidos de los medios alternativos, ¿no es cierto? Comunitarios, barriales, sindicales. Ahí se dirime la cuestión de qué va a pasar con la ley. Así que la defendamos como instrumento, pero no como lo que nos va a otorgar lo que nosotros tenemos que hacer. Tengo una pregunta, un planteo y una pregunta, digamos. Bueno, vos creo que apuntaste en algún aspecto en donde decías que que la discusión del monopolio en el centro de alguna manera es la producción de sentido, en cómo se produce ese sentido. Lo cierto es que la ley lo que está haciendo es regulando un mercado, de alguna manera, con algunos intersticios tal vez que implican algún enfoque específico de qué rol deberían cumplir los medios, pero lo cierto es que los modos de cómo se produce sentido, ciertas cuestiones que pueden ser definidas como sentido común, pero que de alguna manera son como la base sobre la cual se está construyendo sentido en los medios de comunicación, no se está poniendo en discusión. No se está poniendo en discusión desde ninguna perspectiva, probablemente no se ponga en discusión con una desestructuración del monopolio de Clarín. Esto es, por varios motivos, para mí uno es quienes están hoy en los medios de comunicación, desde el último tiracable y productor hasta un periodista que está enfrente de las cámaras, están absolutamente inmersos en un tipo de lenguaje, en un modo de hacer las cosas, que determina cómo es que eso sale. La pregunta ahora es esta. ¿Qué están haciendo las universidades con esta oportunidad? Vos que estás, y yo me he ido, digamos. Sí, se está haciendo. Lo que pasa es que en una escala... No. Algunas en la Universidad de La Plata se está emprendiendo un canal de televisión y hay muchas cosas que están ocurriendo que no se ven del todo. Bueno. Es decir... está el Ministerio de Planificación Federal haciendo unas inversiones de magnitud inmensa en las universidades, se están produciendo contenidos, se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas que no son del todo visibles, pero que están a años luz de lo que puede hacerse o debe hacerse o de lo que la ley favorece como herramienta, que sería, hay decenas de universidades y todas podrían tener señales, tienen derecho a tenerlas y bueno, estamos muy lejos de eso. Ahí hay un problema que también tiene que ver con el mercado, con la cuestión del mercado, ¿no es cierto? Sería muy iluso suponer que va a haber una revolución mediática en un país donde todavía muchos problemas muy concretos no se han resuelto. O sea, cuando todos tengamos cloacas, agua potable, asfalto, salud, en todo el país, que estamos muy lejos todavía de eso, aunque se haya avanzado, y bueno, podríamos discutir. Yo creo en ese sentido que lo que pasó con la ley... Digamos, es muy característico del movimiento popular. De repente en un determinado terreno se avanza mucho. en las palabras, en los conceptos. Se hizo la mejor ley posible. ¿Por qué? Porque se sabía que se estaba enfrentando a un poder tremendo. Entonces se buscó tener la mayor legitimidad posible. Se buscó hacerlo de una manera que fuera totalmente incuestionable. Miren ustedes cómo salió. Aún así se tuvo... Es decir, vos tenés las corporaciones tratándote como si fueras una basura stalinista, hitleriana, todas cosas espantosas que dicen, cuando toda la concepción de la lucha contra el monopolio es una concepción profundamente democrática, porque lo que plantea... Por eso discuto el no cumplimiento del artículo 70 sobre la discriminación, pero las razones por las que se concede ese artículo en su origen son en cierto modo positivas, porque es no dar ningún argumento a la idea de que puede haber cualquier tipo de censura o de intervención sobre los contenidos, aun cuando hay que intervenir sobre los contenidos. Sí hay que intervenir sobre los contenidos, y por supuesto eso implica riesgos muy serios, porque cuando uno empieza por ahí, después no sabe cómo termina. Sin embargo, no hay convivencia democrática si la violencia simbólica es impune. La convivencia democrática no es compatible con la... Si yo estoy en una situación en la cual en cualquier momento me pueden decir cualquier cosa, ¿no es cierto?, de la vida privada, en el orden del maltrato, de la asimetría que eso implica, de la violencia que supone, eso produce un estado de intimidación. Y estamos viviendo en un estado así. Estamos viviendo en una situación así, que justamente la oposición la refiere al gobierno, pero quien es responsable de esto es la oposición y no el gobierno. Este no es un gobierno justamente, es un gobierno de un bajísimo nivel de violencia verbal y simbólica y de represión. Es decir, bueno, yo pienso que es el mejor gobierno de la historia después del primer peronismo, pero viste, uno se ríe cuando dice eso. ¿Por qué me río? Porque yo no lo digo, lo digo a una distancia, mantengo una cierta distancia, no lo digo ni siquiera como militante encuadrado, pero es un hecho que se va a recordar durante el resto de nuestras vidas. Y bueno, y eso sin embargo se empalidece en las discusiones concretas, ¿no es cierto?, entre los que no están en ninguno de los bandos y calculan cómo se van a acomodar en cuando esto caiga, ¿no es cierto?, o cuando venga otra opción mucho más moderada o que no sea como esta, porque si no hay reelección no se sabe qué va a ocurrir, ¿no es cierto? Aparecen todas esas cuestiones. Por eso a mí me parece importante consolidar la discusión sobre lo que vale la pena luchar, que es lo que le ha dado una mística al kirchnerismo, es ese espíritu setentista de aquello por lo que vale la pena. En este caso no es dar la vida hoy en día, pero es dar la vida en otro sentido, no respecto de la muerte, sino darle la vida, lo viviente, el tiempo, el esfuerzo, la creatividad, ¿no es cierto?, las esperanzas, todo eso. Es decir, eso es lo que volvió a la Argentina en estos años. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una cuestión que decir. No sé si contesté lo que vos me estabas preguntando. Volvé a... lo de las universidades. Bueno, por eso mismo me parece que es como... Quiero decir, porque acá también hay una crítica opositora, que es que coloca el estándar en el punto utópico, y todo lo que vos no hagas en el punto utópico, sos una basura total, sos completamente inútil, estás en contra de todo, mentiste en todo lo que hiciste porque no hiciste... Bueno, evidentemente, la distancia que vos señalás bien, es decir, entre lo que está ocurriendo, lo que es esperable que ocurra pronto, y lo que sería utópico, hay una distancia enorme. Pero ¿cómo las universidades van a tener todas canales de televisión si no tienen recursos muchas veces suficientes para muchas cosas que son más primarias en las universidades, ¿no es cierto? A pesar de que está en su mejor momento también. Sí. Y ese acercamiento pone la comunicación en un rol absolutamente distinto. Pone en un rol activo de estar discutiendo permanentemente con productos la propia comunicación, o sea, como para simplificar la cuestión. Sí. Hacer un programa que habla de un modo distinto de hacer un programa de televisión y no solo criticar un programa. Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso es clave y me parece que ahí es en ese debate, en ese lugar. Uno, porque siempre de última termina esperando que las universidades se convocarden. Porque es de alguna manera el lugar donde uno tiene para estar al pedo y pensar las cosas que no pensaría en la oficina de uno. Exacto. En donde le cuesta la cabeza y el cargo. Exactamente. Entonces, y ese es el lugar. La sensación que yo tengo es que hay un déficit, no en todas, en algunas. Veo que en la Universidad de San Martín está siendo muy activo en algunas cuestiones audiovisuales, se está metiendo de lleno, se ha sido productora de un montón de producción, tal vez no necesariamente lo mejor, pero mientras otras parecen más marginadas, inclusive muy alejadas de muy atrás de lo que los medios están dando hoy por hoy y de la complejidad que han adquirido los medios con una convergencia real, no una convergencia teórica, una convergencia de existencia real y que en los próximos 10 años se consolida. Digo. Entonces, ahí venía mi pregunta, si esta discusión se está dando en el corazón de las universidades o todavía se sigue siendo un lugar... Bueno, ahí tocaste un tema muy delicado que quizás alguna vez lo hayamos conversado con vos, ¿no? En particular, yo creo que hay un problema que me parece muy importante con respecto a esta cuestión y que es uno de los obstáculos más grandes para lo que estamos debatiendo, que es el estatuto... de la prensa, la situación de la prensa. Nuestra prensa está muy impotente para acompañar todo este proceso. Está en un estado de gran impotencia. Es muy dependiente de las corporaciones. Hay un estado de poca habilitación de la mayoría de la prensa para tener una actitud de tener iniciativa con respecto a estas cuestiones. Hay un temor instalado de la dictadura que no se ha superado. Para discutir el estatuto ético de la prensa, que llevaría a todos estos debates, ¿no es cierto? Y en el campo de la comunicación sucede lo mismo. Es decir, la universidad no está tan exenta de esa situación que vos describías del trabajo como no lo está la prensa. Hay zonas, vasos comunicantes entre la universidad, respecto de comunicación, entre la universidad, la prensa, las corporaciones, no a veces en forma directa, pero sí de manera intersticial. O sea, la gente circula por esos espacios y le resulta muy difícil tener actitudes militantes fuertes. Ese es un problema que existe. Por eso es tan importante el rol de la juventud. ¿Por qué la juventud es tan dinámica? Porque no tiene compromiso, no estableció todavía compromisos. O sea, todavía no se organizó en la vida de una forma que tiene que defender cosas que pondrían en riesgo, ¿no es cierto? Por supuesto que a medida que va avanzando la vida, cada vez uno se va involucrando más, tiene una familia, ¿no? Esa dinámica tiene incidencia política y es la razón por la que la juventud es tan dinámica. Es decir, cuando uno tiene 15, 16, 20, 21, 22, 23 años, bueno, tiene una libertad que le da una frescura y le da un criticismo y una falta de límite para lo que puede decir, que en la política es muy importante, por eso se celebra tanto la introducción de la juventud. Eso, en las profesiones, en las universidades, en los periodistas, no sucede. Entonces lo que uno tiene es muchas limitaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en la dirección de la carrera de comunicación de la UBA, que me reunía con las carreras de todo el país, y la verdad que me deprimía, porque vos ibas para adelante y mirabas así, están todos muy tímidos en el 2008, 2009, ¿no? Mucha gente ahora habla muy fuerte de defender la ley, pero no participó de todo el proceso. Y yo no lo digo moralmente como un déficit, lo digo como lo que es lógico dentro de la dinámica social. Por eso me parece importante cuando uno hace críticas ver cuáles son las posibilidades efectivas de que algo ocurra, ¿no es cierto? Y qué frentes de lucha son importantes de priorizar. El frente de la ética periodística es muy importante priorizar. O sea, no puede ser que una editorial como Perfil, porque no es solo Clarín, es La Nación y Perfil, son por lo menos tres conglomerados desde el punto de vista de la hegemonía. Porque C5N no ejerce un papel tan importante desde el punto de vista hegemónico, ¿no es cierto? Pero hay figuras mediáticas y estructuras corporativas que son determinantes de las relaciones sociales que se producen en la prensa. O sea, de cómo decir las cosas, qué se puede decir, qué no se puede decir, qué tipo de cosas criticar, cuáles no criticar. Y eso es lo que todavía hay mucho terreno que recorrer, porque si no corremos el riesgo de mucho encuentro y mucho pacapaca. Encuentro y pacapaca son maravillosos, pero son una parte de la cuestión, no van a la lucha, al frente de lucha política. Es decir, yo me acuerdo en un momento decía, bueno, ya hemos visto todos todas las vicuñas y todas las llamas, y después volvés a ver las vicuñas y las llamas. A mí me enloquecen las vicuñas y las llamas, ¿viste? Pero no es solamente eso. Por eso insisto en la pantalla urbana de la televisión, cómo está compuesta. Porque el pintoresquismo también es una forma muy correcta de colocar la alteridad, la otredad, la pones en la pantalla y todo es muy lindo, pero en la ciudad no cambia nada. Y eso pasa entonces con la universidad y con la prensa, ¿no es cierto? En la medida en que hay estructuras muy profundas, muy conservadoras, muy reproductivas, hay que ver en qué puntos podés hacer palanca, ¿no es cierto? Yo creo que hoy puntos para hacer palanca son el tema de la violencia simbólica, de la democracia convivencial, del cumplimiento del artículo 70. Eso tiene consecuencias en las universidades y en la prensa inmediatas, porque yo te digo, Tinelli o Perfil tendrían que cerrar si se cumpliera el artículo 70, o tendrían que cambiar tanto que ya serían otra cosa, a ese punto, y eso hay que discutirlo. Yo te digo que como fantasía lo cerraría sin ningún problema, pero evidentemente lo que ha hecho el kirchnerismo es una actitud muy democrática, que es poner el énfasis no en ese tipo de cosas, sino en volver más plural la comunicación, que es casi una idea de Heidi en la política. Es tan bondadoso y tan amigable, ¿no es cierto? No vamos a oponernos a los malos, sino que vamos a poner a otros buenos al lado para que den el ejemplo y de ese modo mejore la comunicación. El kirchnerismo, la realidad es esa. Y los otros se tratan como algo diabólico. Mirá con qué poco. Digo, para ver cuál es la catadura y la escala del adversario, ¿no? O sea, así de horroroso es el adversario. Esta no es la manera corriente de hablar de la cuestión, pero yo creo que es verdadera, y en algún lugar y en algún momento hay que decir estas cosas, ¿no es cierto? Y después uno no las tiene que decir todo el tiempo, pero saber qué es lo que a uno lo impulsa a defender el peñasco. Yo quería hacerte una pregunta, sería más o menos una opinión ante una supuesta alternativa. Me acuerdo justamente que ustedes estaban hablando de cuál era el espacio que se le daba a la ley de medios con respecto a las universidades. Bueno, yo estaba cursando comunicación y medios con el profesor Sanguinetti, y él lo habían puesto a cargo de la televisión de La Plata, ¿no? El canal nuevo que se iba a abrir. Y él planteaba que no sabía qué hacer. Y todo el tiempo lo planteaba, o sea, que era una preocupación que tenía, porque decía que Tinelli no le agradaba para nada, pero que tenía un montón de lógicas de espectáculo, de ser un presentador, que pasaba como un circo, decía, y planteaba si esa era la alternativa que tenían que tomar, ¿no? De copiar el formato, pero con otros contenidos. Yo quería saber cuál sería tu opinión acerca de qué es lo que se debería hacer con respecto a cuál sería la alternativa, si seguir teniendo el mismo formato pero con otro contenido, o formar algo desde cero, ¿no? Para mí, antes de entrar en cuestiones conceptuales, que son largas y complejas y podemos entrar, vuelvo al programa de televisión de la presidenta. O sea, todo lo que está haciendo presidencia es espectacular. No hay no espectacularidad. En la sociedad contemporánea, la espectacularidad está dada, por ejemplo, en Berazategui, que yo hacía muchos años que no venía, tiene características de espectacularidad el mobiliario urbano. El mobiliario urbano no está solo, vieron todas las cosas que se han hecho en las veredas, los objetos artísticos, las vallas, esos son signos y están destinados a ser mirados para ver, qué buen intendente que tiene esta ciudad, y cuánto que invierte en el mobiliario urbano. No, eso va más allá del uso, ¿viste? Porque yo no sé, si alguien quiere hacer un estudio sobre eso, tendría que ver qué uso se hace de esos juguetes para chicos, ¿viste? Todas las cosas que yo vi mientras estuve llegando hasta acá, y que la última vez que vine acá hace muchos años no había nada de todo eso, ¿no? Entonces está construido con un criterio comunicacional, con un criterio de que se vea. A lo mejor no, si uno aplicara un criterio más intensamente utilitario, en el buen sentido, hasta invertiría menos o sería mucho menos lo que habría que hacer. Pero bueno, las sociedades contemporáneas se rigen por la espectacularidad, se rigen por lo visible, o sea, lo que se ve es lo que toda la gente reconoce como existente, y lo que no se ve no lo reconoce. Y en las democracias contemporáneas esto determina el resultado electoral, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones que por más que uno piense distinto y crea espacios donde las cosas funcionen de otra manera, como decía, respecto de encuentro, en el orden de la política y de la institución es ineludible la espectacularidad. O sea que lo que pasa es que la espectacularidad no es una cuestión de forma o contenido. Yo creo que es ponerla al servicio de lo que vale la pena y vos querés decir. Que es el programa de televisión de Cristina. Ella usa la espectacularidad. Ella tiene un empresario de teatro, que es Eduardo Grossman, que hizo el Bicentenario, que interviene en Tecnópolis, por ejemplo. Tecnópolis y el Bicentenario fueron acontecimientos de la sociedad del espectáculo. O sea, la sociedad del espectáculo implica una crítica muy profunda a la manera contemporánea de producir discurso. Ahora, Tinelli es su degradación y su fascistización y su formulación racista y sexista de la peor calaña, ¿no es cierto? O sea, hay tanto para cambiarle a Tinelli sin salir de la sociedad de espectáculo que no es necesario plantearlo en términos de me tengo que resignar a Tinelli, porque porque tenemos un liderazgo que ha construido un ejemplo. Yo creo que tanto en Tecnópolis no hay circo. Uno usa la metáfora del circo para referirse al entretenimiento, pero hay grados. Es decir, un censor con una moralidad fundamentalista, ¿no es cierto? En el grado extremo de ciertas prácticas religiosas, admite que solo se puede ver a una mujer los ojos, las pupilas, y todo demás tiene que estar tapado. Bueno, entre ese extremo y la pornografía violenta o la pedofilia, a veces perdemos de vista toda la... ¿saben lo que nos ha ocurrido? Que figuras como Tinelli tienen vigencia porque se nos ha hecho perder de vista toda esa... Se nos ha acostumbrado a extremos y se nos ha hecho perder de vista todo lo que se puede hacer en el medio. Y yo creo que la comunicación cristinista, por llamarlo de una forma, es paradigmática, es un ejemplo. El Bicentenario fue maravilloso. No sé si ustedes participaron o vieron todo lo que pasó. Se llamó a un grupo artístico underground, ¿no? No se lo llamó Tinelli. Fuerza Bruta era una cosa que no tenía más de 500 espectadores. Era una cosa totalmente minoritaria, de élites. Pero eso es muy importante considerarlo. O sea, el populismo movimentista, como le digo yo, el movimentismo populista, para no entrar en discusión si se llama peronismo o kirchnerismo, nunca tiene problema con esas cosas, no piensa como Tinelli. Somos nosotros los que a veces nos confundimos, no el movimiento en su conjunto, ¿no es cierto? Yo también digo siempre, Evita fue de Radiolandia al renunciamiento, no al revés. El movimiento se hace desde ahí para acá, no se vuelve. Ella estuvo en Radiolandia, pero después terminó con el rodete vestida de negro y hablándole al pueblo desde el edificio de la Avenida 9 de Julio, con un lenguaje poético y literario complejísimo. Y nadie del pueblo le dice, ay, ¿cómo me estás hablando? No le dicen eso. Porque la comunicación se produce en otro nivel, que es un nivel conceptual, pero también afectivo, y donde se está hablando a la gente en función de lo que a la gente le conviene, de sus intereses, de sus deseos, de sus sueños. Eso es lo que importa, ¿no es cierto? Es un poco como cuando antes, para hablarle a los niños, se hablaba como si uno fuera estúpido, y ahora se sabe que no hay que hablarle así, hay que hablarle como habla uno, aunque el chico no entienda cada palabra. Bueno, con lo popular también es igual, sin hacerlo equivalente a la infancia, sino respecto de la simetría que puede haber entre algo que vos decís y que no sabés si te van a entender, y lo que vos querés realmente decirle, que eso te lo van a entender. Entonces, bueno, eso pasa con Cristina. El pueblo no le dice a Cristina, no entendemos las estadísticas que decís, o cuando hablas de derecho, qué sé yo. Nadie le dice eso, porque se toma el sentido del discurso. Eso en el orden cultural se pierde de vista, y eso forma parte de la hegemonía. La hegemonía es hacernos perder de vista eso. Es imponernos la idea de que la audiencia es tonta, ¿no es cierto?, o es bruta, y hay que darle contenidos brutos o tontos. Yo lo que digo es que hay que invertir ese discurso. Si vos sacás Tinelli, no va a haber movilización. Bueno, en Argentina va a haber un 8N de pedir a Tinelli. Pero la audiencia genuina no va a ir a pedir que vuelvan a poner a Tinelli. Por supuesto que todos estos monstruos te van a venir a decir que censuraste a Tinelli o algo. Van a buscar la forma de decirlo. Pero espontáneamente el público, si vos le pones algo mejor, no te va a pedir Tinelli. Porque eso no funciona de esa manera. Es decir, el contenido mediático se impone por su presencia, ¿no es cierto? En esto yo siempre también repito esta otra cuestión, ¿no? Cuando vos vas por la autopista y pasás al lado de un accidente y hay un cuerpo ahí, ¿lo mirás o no lo mirás? Tenés un nadie puede autocensurarse por tener un impulso a mirar, porque hay un efecto de curiosidad y hay un efecto que tenemos en un plano visceral de sentirnos atraídos en la mirada respecto de lo que es morboso, de lo que es violento, pero no elegimos hacerlo. Por eso no es cierto que la gente elige Tinelli o elige Fontevecchia. Es decir, cuando vos exhibís ese tipo de contenidos, atraes la mirada y para eso los exhiben, porque eso produce beneficio comercial. Pero si vos reemplazás eso por otra cosa, nadie va a querer eso que había antes y ahora no está. Ese es el gran malentendido que se produce en estos debates. O sea, lo que hay que hacer es ofrecer valores que consideramos adecuados. Lo que pasa es que como acá también viene la comunicación conservadora, que supone que hay que poner una elevada cosa, lo que pasa es que justamente esa comunicación conservadora no le habla al pueblo. Es decir, al pueblo hay que hablarle con lo que uno tiene para decirle, no con otra cosa. Ahí al pueblo se lo quiere educar. Vos no tenés que educar al pueblo, tenés que hablarle con la palabra que vos tenés para lo que él puede escuchar. Y eso no es ni Tinelli ni la alta cultura entendida como el Colón, sino que es lo que el movimiento popular ha hecho en toda su historia. Tenemos millones de ejemplos. Es decir, no necesitamos inventar algo, ya está. O sea, nosotros, la sinfonía de un sentimiento de Leonardo Fabio es un discurso popular y no tiene nada de Tinelli, no tiene nada de espectacularidad brutal. Es espectacular porque tiene alegorías, tiene retórica, tiene estética, pero no es simple, no es sencillito, no es tonto, para nada. Es una cosa muy sofisticada y sin embargo es accesible para cualquiera. Es decir, ahí está el punto entre lo espectacular, lo masivo y lo popular, que uno tiene que ir formando un repertorio en base a la experiencia y tenerlo como modelo. Por eso insisto de nuevo, los discursos de Cristina, que va con los papeles y habla, por ejemplo, cuando ella familiariza un poco el discurso y hace algunos chistes, lo hace en una escala que está a años luz de del sentido común y de Tinelli y de todo ese tipo de cosas, y que enseguida la denuestan y le dicen que por qué no es como Angela Merkel. Pero Angela Merkel no tiene un Tinelli alemán ahí diciendo estupideces. No hubo una a la cama con Moria, como hubo acá, que se destruyó la política. Claro, eso no pasó en ningún lugar del mundo. Claro, en otro lugar del mundo no se ha llegado tan profundamente a eso. Cuando esto se discute, lo que yo insisto es que la política se la destruyó en la era neoliberal, primero en la dictadura, después en la era neoliberal, convirtiéndola en una joda. Convirtiendo en una cosa que le tocaban el culo a un diputado que se subía a una bicicleta, esa escena pasaba, ¿no es cierto? Entonces a mí me dicen, no, pero Cristina habla con CQC. Sí, pero lo coopta para hacer otra cosa distinta, se lo llevan a Canal 7. O sea, hay una actitud de transformación de la realidad. Néstor no iba al programa de Tinelli. No iba a pararse al lado del imitador, eso lo decía de Narváez. Lo llamaba por teléfono, no, podés ignorar, tenés que negociar, pero no subordinarte a esa lógica. Eso el kirchnerismo nunca lo hizo, ¿no es cierto? Entonces lo llamaban por teléfono y te decía, vas a venir y viste con esa picaresca en esto, bueno, ya vamos a ver, y le guiñaba el ojo y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero nunca fue, no se prestó eso, estaban todos los demás haciendo estupideces ahí. Y la gente no es tonta. La gente no es tonta, porque cuando Tinelli se burla de una persona, cuando Gazzara se burla de alguien, después eso estalla en algún momento. Por eso estalló en el 2001, o estalló en los votos del kirchnerismo, o en este cambio de atmósfera que ha habido. O sea, a veces nuestra propia clase social no confía en el pueblo, ¿entendés? Yo creo que uno tiene que confiar en eso, tiene que confiar con cuidado, con precaución, ¿no es cierto? Porque también existe la mentira, la demagogia, el fascismo, esas cosas existen también, a veces engañan al pueblo, ¿no es cierto? Pero ese no es nuestro caso. Tenemos una historia en la cual es posible tomar esas experiencias y discutirlas, ¿no? No digo que sea sencillo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, pregunto yo. Nuevamente. No, me surgen, bueno, varias cuestiones de lo que usted por ahí venía hablando. Como primer punto le quiero preguntar, bueno, nosotros somos parte de lo que es un medio comunitario, una radio comunitaria. Entonces, ¿qué rol considera usted que cumple en este contexto la economía solidaria a través de un medio comunitario o formando una cooperativa dentro de lo que es un medio de comunicación? Si le parece que tiene injerencia directa en este contexto o no. Por supuesto que la tiene. No es casual que inclusive gente muy progresista durante años se dedicaba a usar una expresión que siempre fue insultante, injuriosa, porque digo, uno quiere tener la ley para ser protegido, pero no era necesario que todo el tiempo gente muy progresista dijera las radios truchas, ¿se acuerdan? Esa expresión, esas expresiones son expresiones que a veces repiten personas de clases sociales o de movimientos sociales supuestamente progresistas y no se dan cuenta de lo que están diciendo, como cuando se dice ropa trucha respecto de la que compran las clases populares en la salada o cosas por el estilo. ¿Qué es lo trucho? Lo trucho es la marca cara de la Avenida Alvear, eso es lo trucho. Lo trucho es Clarín, es trucho porque está destinado solo a una expansión infinita del capital. Las cosas que hacen los sectores populares para sí mismos, autoorganizados, autofinanciados por el propio esfuerzo, para construir su trama social y cultural, eso es lo único que no es trucho. Y si la ley no lo reconoce, lo que está mal es la ley. ¿Cómo va a estar mal lo que hace el pueblo, lo que hace la gente en su propio barrio, en su propia comunidad? Está todo invertido, todavía está invertido, porque tenemos que estar justificando ese tipo de prácticas, cuando esa es la referencia. Y fue eso lo que tomó el gobierno para impulsarlo con los 21 puntos y con el resto del movimiento social y llegar a la ley. Así que ese tiene que ser el centro. Hay que estar orgulloso de esas cosas cuando se logran. No aceptar que tienen que ser culpabilizadas o marginadas o que tiene que haber algo que está mal respecto a eso, en absoluto. Eso es lo que tiene que estar a la vanguardia. Y esa convicción hay que cultivarla, hay que desarrollarla, porque es así. Después, perdón, queda otra pregunta. Si por ahí usted siente, usted nombraba lo que es el progresismo, ¿no? Todo sí. ese movimiento, si me sale por ahí decir que se cayeron las caretas en cierto modo. Si usted siente que bueno, que durante los 90 obviamente se escucha que era fácil como ser progresista en algún sentido y 20 años después el contexto, por ejemplo, a mí me sale Jorge Lanata, ¿no? Está parado en la otra vereda. No sé, ¿usted a qué lo atribuye? Comportamientos como de personas como Lanata, por ejemplo, ¿a qué se lo atribuye? Es una muy buena pregunta. Mirá, la dictadura había liquidado definitivamente los sueños utópicos. Eso no iba a existir nunca más. Nunca más era nunca más la dictadura, pero era también nunca más la igualdad. La Argentina iba a ser un país latinoamericano con desigualdad, con negros pobres, indios y negros pobres excluidos, como otros países de América Latina, que todavía lo son, porque acá te voy a dar un ejemplo de Brasil. Pero Brasil tiene una desigualdad, no es solamente la desigualdad efectiva, porque el tema de la desigualdad en la Argentina no es solamente la desigualdad que hay, sino qué tipo de expectativas tiene nuestro pueblo respecto a la igualdad, que son expectativas que yo creo que no compartimos prácticamente con ningún país de América Latina. O sea, los movimientos populares en Argentina han creado un estándar de expectativa respecto a la igualdad que no tiene ningún otro país latinoamericano. Por eso a veces hay más violencia o hay más conflicto en Argentina porque somos más ambiciosos respecto a la igualdad. Y eso también produce mucho más resentimiento en quienes quieren mantener la distancia. ¿Qué pasó con la dictadura? A quienes quieren mantener la distancia les produjo la ilusión de que por fin estamos en un país latinoamericano, entre comillas, ¿no es cierto? Y que entonces iba a poder existir una clase media distanciada de los más pobres. ¿Qué pasó en el 2003? Y bueno, que reapareció algo que nunca más iba a existir, encarnado en sobrevivientes de la dictadura. Porque la generación de los 50 y los 60 años es de sobrevivientes literalmente de la dictadura. Nosotros somos sobrevivientes, teníamos que haber desaparecido. Estamos destinados a la desaparición o por lo menos al olvido. Y ahora estoy yo sentado hablando acá en lugar de haber desaparecido. Y eso se puede volver insoportable. Yo últimamente lo digo de la siguiente manera, ¿no? Lo digo anecdóticamente así. Yo no, soy bastante grande, así que era esperable que mis padres hayan fallecido. Es algo normal, eran bastante viejos, ¿no? Pero si mi mamá entra ahora acá y se sienta acá, yo digo, pero mamá, vos estabas muerta. ¿Qué haces? ¿Qué querés? ¿No? ¿Querés estar acá todavía? Pero mirá que yo te recuerdo bien, te quiero, pero no, pero está, te moriste. Mi mamá se murió hace más de 10 años. Quiero decir, con los muertos, lo que tenemos es una relación de que ya están muertos, aunque los hayamos querido mucho. No vuelven a de nuevo, ¿no es cierto? Es como un fantasma eso. Bueno, en la Argentina, lo que estaba muerto, resultó que no estaba tan muerto y reapareció y está en el poder. Y eso se vuelve insoportable por buenas y por malas razones. Por malas razones, por muy malas razones. Es decir, cada uno lo procesa como puede. Muchos lo hemos procesado del modo que estamos discutiendo acá. Pero gente como la Nata y muchos otros no lo han podido procesar. O sea, habían construido una subjetividad, un discurso, si ustedes quieren una profesión, si ustedes quieren un negocio, sobre la base de todo lo que había muerto. Cuando eso reaparece, se les vuelve inviable convivir con esa nueva lógica, porque los privilegios que adquirieron, el prestigio que adquirieron, hasta las creencias que adquirieron se basaban en que todo eso había muerto. Entonces no lo pueden soportar, como no pueden soportar la derecha y los genocidas y todos sus socios, ¿no es cierto? No pueden soportar que lo que estaba muerto reviva. Esa dimensión del kirchnerismo y de lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad, ¿no? Es muy, muy significativa. ¿No es cierto? Que volvamos a hablar de algo que había sido olvidado. Entonces, bueno, esta gente como la Nata reacciona mal. Porque toda su lógica cínica era neoliberal en el fondo. Toda su página 12 satírica era tener buena conciencia y criticar socialmente, pero en una sociedad en la cual todo esto no iba a pasar. O sea, era más fácil eso, porque estar contra Menem era mucho más fácil, digamos, porque la injusticia era ineludible, era inevitable, el capitalismo había triunfado, el muro había caído. Entonces uno era muy bueno en su barrio porteño, condoliéndose de los pobres. Fíjense esta otra cuestión, la palabra pobre no se usaba en los 70, como no se usaba la palabra seguridad. Las palabras pobre y seguridad se usan cuando se considera irreductible la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Y que los pobres son una categoría, como si fuera una raza, que van a ser siempre pobres. No son personas que en una determinada circunstancia son contabilizadas como desprovistas de algunos recursos, sino que son eso. Como si uno dijera, soy varón, o soy mujer, o soy argentino, o soy turco. Esto es pobre. Es como pertenecer a algo que no van a poder dejar de serlo nunca. Esa palabra no se usaba antes porque no se pensaba que alguien era así. A partir de la dictadura se estableció que había algo nuevo en la Argentina, que eran los pobres. Y con la seguridad pasa lo mismo, porque ¿quiénes son los violentos? Los pobres. Si hay pobres, hay inseguridad. Va directamente ligado una cosa con la otra. A mí no me gusta la palabra seguridad, porque seguridad quiere decir que como no puedo modificar la pobreza, me tengo que poner un muro para separarme de ella, porque no la voy a poder modificar. Si yo la reconozco como algo modificable, voy a buscar puentes, no muros. Entonces, cuando vos te organizás mentalmente en función de los muros, cuando te dicen, mira, ahora podés hacer caer los muros porque vamos a hacer puentes. Entonces, se olvidaron de transitar puentes, ¿no es cierto? Y les conviene más defender los muros por razones de prestigio, económicas, etcétera. Entonces, eso es lo que con la Nata ha pasado claramente eso, pero no es que él cambió, él no cambió. Es decir, él es el mismo. Porque todo era muy lúdico, muy divertido. Hacemos un diario de 12 páginas, se llama Página 12, y hace bromas todo el tiempo sobre el horror porque las cosas no se pueden cambiar. Todos hemos participado de eso, de distintas maneras. Ahora, cuando tenés la oportunidad de recuperar lo perdido, vos decidís si recuperás lo perdido o lo negás. Bueno, y él tomó una decisión. Él y muchos otros, ¿no? Muchos otros. La última pregunta y ya vamos cerrando. Realmente, dos comentarios, pues, de lo que vos decías yo lo veía de otra perspectiva. Uno, hace unos años en una reunión de trabajo me llegó un comentario sobre un estudio que se había hecho de mercado en el cual se reflejaban qué sociedades en Latinoamérica respondían con mejor o más rechazo al poder. Así, abiertamente como el poder en sí. Reflejaba que Argentina era en Latinoamérica la sociedad que más rechazaba, que más poco respetaba el poder, y sociedades como Chile y Colombia, casualmente, respetaban más el poder. En ese esquema, a mí siempre me dio la sensación de que hubo una construcción, digamos, mediática, entendida como el poder, como el Estado, y el Estado asaltado por una cuestión moral, por un sector social determinado, que tomaba ese poder para hacer sus fechorías. Eso fue como una constante dentro de la construcción de los medios. En ese contexto se denuncia la pobreza, pero jamás se denuncia la riqueza. En esa construcción da la sensación de que casi generó una base estándar sobre la cual hoy se sigue discutiendo el Estado de la misma manera, y digamos, de hecho, se llegó a definir a la política como clase política, a la cual se, digamos, de alguna manera se le daba una entidad propia interna, aislada de la sociedad, o un sector determinado que ocupaba un rol en la sociedad y que ese rol era eterno para ese sector y controlaba lo que eran las instituciones del Estado. Digo, a mí eso me hace mucho sentido, por un lado, en ese tipo de periodismo que entendió la sociedad de esa manera y lo sigue entendiendo, y una clase media que le es absolutamente empática ese discurso. Y por otro lado, para mí también, que alimenta con los 90, es que la crítica se disfrazó de sátira. De hecho, yo soy muy crítico con Barcelona, por ejemplo. Y soy muy crítico con cualquier medio que se define a sí mismo como periodismo y lo hace desde sátira. Porque básicamente considero que la sátira te pone en una situación que discutir la sátira te pone como estúpido. O sea, vos no discutís un chiste. Solo lo escuchás. Y digo, cuando lo discutís, si vas a generar un espacio determinado en la sociedad en la cual se van a generar ciertas cuestiones y debates, vos las tenés que poder discutir. Y desde la sátira eso no se puede. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero te quiero hacer una salvedad. Eso es aplicable a Página 12, pero no a Barcelona. Porque Barcelona no hace periodismo. No, pero en algún momento sus autores, digamos, se definían como periodistas. Pero de hecho, le pasó a CQC también. CQC discutía a sí mismo, por un lado, de que hacía sátira, y por otro lado discutía estar en el rubro periodista. No, CQC yo no lo pondría en el mismo lugar. Creo que está en el mismo lugar que Página 12. A mí lo que me molesta es ese discurso dentro del interior propio de la sátira. Me parece muy bien lo que estás diciendo. Yo haría esta observación. La sátira es un artefacto de crítica cultural fundamental, indispensable. Si no hay sátira en la sociedad, no hay crítica. El tema con la sátira es que esté definida como género y separada de la política, de la institución. O sea, por eso cuando te vienen a contraargumentar con esto, digo, Obama no va a Tinelli. No hace estupideces, digamos, porque la institución se sostiene sobre una condición unívoca. El poder, si es satírico, cuando el poder asume la forma satírica, eso es el fascismo. Eso es el fascismo, porque no se puede discutir, justamente. Está muy bien lo que decías. O sea, pero la sátira es un artefacto crítico cuando se ejerce contra el poder. No el poder institucional o político, sino contra el poder real. Que es lo que hace. Barcelona hace eso, porque yo no leo Barcelona para informarme. Lo leo por la sátira, como es South Park, como es Los Simpsons, como es Capusotto. Yo no me. Por Capusotto. Es decir, la clave está cuando la sátira se inmiscuye en el orden de la información. O sea, cuando vos prendés un noticiero y es satírico, ahí sonaste. O sea, no hay más realidad y vos sos una basura. Te convertís inmediatamente en alguien. Se están burlando de vos. Porque eso pasó en los 90 y en la dictadura. Se burlaban, se reían de nosotros. ¿No es cierto? Nos defecaban en la cabeza y se reían de nosotros y nosotros participamos de esa joda. Cuando uno participa de la sátira contra el poder, que es lo que hace Barcelona o lo que hace Capusotto, se invierten los términos. Y la clave está en circunscribir el género, porque es lo que pasa en el teatro. Si yo voy al teatro, fíjate, ¿por qué puedo ir al teatro? Porque en el escenario se matan, pasa cualquier cosa, pero a mí no me pasa nada. Eso es lo que determina. Lo que determina que sea una ficción es que a mí no me pase nada. Entonces yo entro al teatro, la paso un rato. Me hace pensar mucho, me puede comprometer, puede ser muy interesante, y después me voy a mi casa, y a mí no me dispararon desde el escenario. Cuando la política se mezcla con la sátira, sería equivalente a si cuando uno va al teatro le dispararan, o sea, si uno lo hicieran participar de una batalla y te empiezan a golpear, a clavar un cuchillo directamente, entonces no hay ficción. Y eso pasó en la Argentina, es decir, todo el discurso público en la Argentina se convirtió en una ficción. Y no hemos salido todavía de eso. Es decir, yo creo que en ese sentido, como paradigma, yo lo llamo el wirtzismo, es nefasto, porque Duro de Domar y TBR, sobre todo, son completamente nefastos. Han logrado llevar a todas las figuras de la política, a la madre de Plaza de Mayo, sentarlas en un sillón, mostrarles basura y hacerlos aplaudir, porque muestran basura. Es decir, los recortes que hacen son verdaderas porquerías. Realmente es totalmente excrementicio. Y muchas veces como la sociedad ha perdido la claridad con respecto a estas cosas, que nunca es conceptual, sino que es por hábito, por práctica. O sea, vos te acostumbrás a que Obama, porque muchas veces cuando yo discuto esto con los alumnos, me dicen, bueno, pero en Estados Unidos hay programas terribles, mil formas de morir, ¿viste? Hay un montón de cosas grotescas, pero no va Obama, no van los senadores republicanos en la campaña electoral a mil formas de morir, que es un programa muy divertido que yo a veces veo, que hay mil formas de morir, que es totalmente bizarro, ¿viste? Y no lo soportás más de dos o tres formas porque es muy violento y qué sé yo. Pero eso no vos sabés que es un teatro, que es una historieta, que es una cosa morbosa, que es como comer un caramelo ácido, ¿viste? Pero no te alimentás con caramelos ácidos, ¿viste? Es decir, es una cosa separada de cuando comés los ravioles y los tallarines, ¿no es cierto? No te traen un plato de caramelos ácidos. Hemos cometido esa ha sido la forma de la hegemonía, y en la cual las corporaciones son principales responsables. Lo hacen en esto y en otros terrenos. O sea, vos a la Feria del Libro entrás por el portal de Clarín. ¿Notaron eso? La Feria del Libro que se hace todos los años, uno entra, está organizada mediáticamente. Ellos son los dueños de la cultura y del libro. Lo han logrado establecer, y del mismo modo, la joda, digamos, para llamarlo de una forma, se apropia de la política, subordinó la política a las necesidades de la televisión entendida de esa manera. Entonces, lamentablemente, muy desgraciadamente, yo creo que, salvo la presidencia, muchos otros actores sociales están desguarnecidos con respecto a esto. Porque vos no podés ir a sentarte en TBR. Miren lo que pasó con Ayelén Barreiro, ese es un caso paradigmático, ¿no es cierto? Ayelén Barreiro es una chica con síndrome de Down. Entonces, como es normal y es incluida, entonces la podemos llevar a Tinelli para burlarnos de ella. Es decir, en Tinelli hay una actitud satírica con la mujer. ¿Qué es la mujer? Un cuerpo que se puede usar, que se puede meter y sacar de una pileta, que se puede cortar la pollerita, que todos miramos cómo baila, y respecto a cual Tinelli pone esa cara de estudiante de escuela secundaria picaresco, que pone la cara impasible, pero sabe que se está cagando de risa por adentro. ¿Vieron eso? Del bullying, del acoso escolar, ¿no es cierto? Que por atrás le pegan al otro y ponen cara así para que el profesor no lo vea. Esa es la cara de Tinelli. Entonces, de esa manera traen, como todo es correcto y no podemos burlar de la mogólica, entonces la incluimos y ponemos cara de póker, pero nos estamos cagando de risa. Eso es lo que hacían con el señor Barreiro. Entonces, ¿qué pasa? Los propios defensores de discapacitados, hay un tipo que tiene una organización de defensa del síndrome de Down, decía, no, la incluyeron. Entonces, después te argumentan que le preguntaron a la familia y a esta organización y todo les parecía bien que ella participara de ese programa. O sea, ahí hay un problema serio de pérdida de parámetros. ¿Cómo vas a poner a una persona en un programa picaresco, satírico, porque es satírico, todo el tiempo hay una burla, alguien que no está en condiciones ni de entender esa burla? Eso es un nivel de asimetría y de violencia y de crueldad, que todo el mundo esté mirando cómo viene el novio de la chica y habla con Tinelli y hacen bromas. Y están burlando de él. O sea, estos son residuos de los 90 y de la dictadura que todavía no hemos logrado erradicar. Y hay una lucha muy profunda que hacer. Entonces después TBR, que es el programa bueno, agarra a Yelén Barreiro y la compara con Mamá Luchetti en los parecidos. Vieron que tiene unos parecidos. Ya los parecidos son una cosa que no es digna de un programa interesante, porque es la forma más berreta, más obvia, más brutal del humor. O sea, fíjense, el buen humor no trabaja sobre el parecido. Usa la caricatura como artefacto satírico, no el mero parecido. Capusotto no hace parecido, no imita actores y todas esas cosas que hace Tinelli todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque son formas descalificatorias del otro, no muy respetuosas. Que uno puede reírse, puede divertirse, pero es una diversión de muy baja calidad. Y en 678 defendieron también que era inclusión que Javier Barreiro estuviera en TBR. Entonces esa confusión es nefasta. Es decir, la sátira tiene que tener un lugar, ¿no es cierto? Tiene que tener un lugar. Yo puedo hacerles un chiste. Ahora, fíjense, la nata es el ejemplo característico. Para hablar de la realidad argentina, hace un stand-up, mezcla todo. toda esa cosa de revista, imitaciones, todo eso lleva a que todos esos estúpidos que están en el público, porque hay una especie de gente que se pega con el helado en la frente, ¿viste? Sentados ahí celebrando todas esas estupideces que dice él. Bueno, es como la conservación de los 90. Eso era los 90. Y en ese contexto es posible excluir a millones de personas. Es decir, te quita los recursos afectivos para luchar por la justicia. Así opera la burla. La burla opera descalificando cuando no es contra el poder, cuando no es según las reglas del carnaval. Hay reglas de género de la sátira y de la comicidad que se han usado para la hegemonía y todavía no hemos vuelto de ese lugar. Un aplauso para Alejandro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando con el evento, no sé si tiene algo final para aportar. Muchas gracias, fue un diálogo buenísimo y la verdad que me estoy muy feliz de haber venido y bueno, me encantó. Bueno, aquí hemos informado que también la lucha de nuestra parte con el Multimedio Creadín ya la venimos hace tiempo. Bueno, precisamente la semana pasada fuimos a cubrir las elecciones sindicales dentro del Multimedio Creadín, fuimos en... Según los trabajadores de Creadín que estaban votando, fuimos el único medio que fueron a cubrir. Ningún medio a cubrir. Fuimos así, como ve la. Ahí donde les duele ese tipo. Como ve la. Sí, no, al principio se complicó, al principio. Nos tuvimos que mudar a otro lado, sí, más alejado, porque estábamos enfrente. ¿No? Nos tuvimos que ir a la esquina a cubrir todo, así como ve, con la mesa, los micrófonos, la consola de sonido, y se iban acercando los trabajadores de Creadín. Los copados. Bueno, esas son cosas que vale la pena hacer, justamente. No, los medios que están ahí bajando la línea, y bueno, se acercaban y bueno, se sorprendía que están cubriendo, así que bueno. Muy bien, lo quiero ver eso. Sí, lo tenemos subido en el blog. Así que... No, nada más que hoy me acordaba, ¿no?, en el programa de Liberty. Heller, hablando sobre el tema de los fondos buitres, dijo algo que me llama la atención, ¿no?, a la hora, ¿no?, de pensar los contenidos para la radio y la lucha por la hegemonía cultural. No me preocupan los norteamericanos que opinan como norteamericanos, sino los argentinos que opinan como norteamericanos. Claro, está muy bien. Y eso es lo que quería decir. Está muy bien eso. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, un aplauso final. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez.